La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará. Buenos días, ya comenzamos la nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia en este día miércoles 22 de octubre y comenzamos saludando a todos quienes nos acompañan a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y quienes nos escuchan a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl, en la señal online. Y también recuerda que tienes la posibilidad de tener la aplicación gratuita para dispositivos de smartphone llamada TuneIn. Nos puedes encontrar ahí también como Radio Villa Francia. Saludamos a quienes ya se están sumando y también a quienes lo hacen a través de la señal del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, a través de Radio Aucan. Recuerda que también está la señal online de Radio Aucan, que es radioaucan.blogspot.com. Y mandamos un saludo gigante y fraterno hasta la sexta región allá en San Fernando. Recuerda que nos acompañan allá hasta las 12 del día, donde comienza el Club de los Aucanitos. De lo que tendremos hoy día, bueno, vamos a estar revisando lo que está sucediendo con Cristian Labé y también con 9 agentes más. Hoy día, de hecho, ya hasta ahora ha comenzado la audiencia ya en la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde se va a revisar la medida de libertad provisional que le fue dada ayer a Cristian Labé. Van a revisar esta medida de una fianza de 200.000 pesos que le habían asignado el día de ayer. Esta puede ser revocada, puede aumentársele la suma de dinero o bien se puede terminar reafirmando la medida. Hay más antecedentes que ver respecto a la situación del caso de Tejas Verde que vamos a estar revisando también el día de hoy. Hay marcha hoy día, hay manifestación en la Embajada de México en Chile por los 43 de Ayotzinapa. De hecho, empezamos este programa con una de las cuñas que lo mandaron también de México. Agradecemos también que se están moviendo mucho allá los estudiantes universitarios. Mala suerte acá en Chile, que justo tocan que hay elecciones universitarias en la mayoría de las federaciones. Sí que están más preocupados de eso, de lo que pueda pasar con los 43 de Ayotzinapa, pero también hay gente ahí que está presente y hoy día a las 7 de la tarde va a haber un meeting, una manifestación en la Embajada de México en Chile. Esto queda en Escuela Militar, les digo inmediatamente la dirección de esta embajada, que queda en Félix de Amesti 128, esto es la comuna de Las Condes, en Metro Escuela Militar, les repito, Félix de Amesti 128, en la comuna de Las Condes, en el Metro Escuela Militar, hoy día a las 19 horas, concentración por los 43 rayos Chinapa. Y ya están acá presentes en el estudio, nos acompaña Alfonso, hoy no va a estar Inés, le mandamos un saludo a ella, tenía que hacer un diligencias médicas, está todavía con problemas de la Monse, le mandamos un saludo fraterno también para ella, pero no va a estar acompañando Amanda. Así que a los saludo a ambos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos los auditores de Radio Vía Francia. Aquí estamos una vez más de reemplazo, la eterna reemplazo, para poder hacer un mejor programa, más fluido, no como la semana pasada. Y mucho y un gran saludo para Inés, que se encuentra en el hospital con su hija. Y eso. Hola, buenos días. Hola, Amanda. Hola, Toño. ¿Cómo les va? Estamos acá en el 107.5. ¿A dónde estáis mandando a la gente a escuchar la radio, Alfonso? De la frecuencia modulada. Para Estación Central y en el 107.1 en San Fernando a través de Radio Aucan. Un abrazo para todos ellos. Saludo a Inés, a Monse y a todos quienes están hoy día escuchándonos también a través de esta señal. Aquí estamos acompañándolo para revisar el acontecer nacional, internacional y local en Radio Villa Interplanetario Francia. También. También puede ser. Sí. Oye, nos dejaban acá las chicas de la Araceli, las cátedras José Carlos Mariátegui. Hay estrategia de revolución en América Latina, lo va a estar Igor Goykovich, problemas de economía política, Rafael Agassino, problemas del movimiento obrero, Julio Pinto, introducción a la filosofía de Vicente Pérez y movimiento mapuche con Enrique Antileo. Inscripciones y consulta, y ya lo retuiteamos. Pueden escribir a cátedrasmariategui@gmail.com. Les repito, cualquier duda respecto a esta cátedra José Carlos Mariátegui o quieren inscribirse o algo, cátedrasmariategui@gmail.com o se comunican directamente ahí con las Araceli. ¿Cómo es? @lasaraceli. Tan como está, obviamente Araceli en la parte de la I final es Y. Así que vamos a estar... insisto, ya anunciando, nos metemos de lleno a aquello que tiene que ver con Cristian Labbé y con la medida que se tomó ayer de darle libertad bajo fianza por solo 200.000 pesos. De hecho, hoy día salieron hablando los abogados querellantes diciendo que era una burla esto, básicamente por la magnitud de los delitos que se están investigando, porque son crímenes de lesa humanidad, porque no solamente se trata de asociación ilícita, porque hay antecedentes o precedentes previos de criminales de derechos humanos que se les dio en un momento la libertad provisional y terminaron escapándose de Chile. De hecho, hay por lo menos dos casos, uno que está en Estados Unidos y otro está en Australia, si no me equivoco, que durante esa libertad provisional agarraron un avión y se mandaron a cambiar. Entonces, por todo eso se está en espera de que se revoque esta medida de prisión, libertad provisional que se le dio bajo fianza de 200.000 pesos a Cristian Labbé. Y ojo, que acá hay nueva gente más. Uh-huh. Estamos hablando de lo que tiene relación con Tejas Verdes, lugar donde nace la Dirección de Inteligencia Nacional, conocida como la DINA. Fue en el lugar donde se reclutó a la gente, donde se inició este proyecto de tesis que tenía Manuel Contreras. Probablemente poca gente sabe de que cuando Pinochet se hace del poder tras el golpe militar, manda a llamar a Manuel Contreras, que había sido su alumno en la Academia de Guerra de la Escuela de Oficiales del Ejército de Chile, quien había presentado en su momento un trabajo, una tesis que tenía que ver con las policías políticas. Y era un trabajo que estaba cimentado en lo que fue la Stasi y lo que fue la Gestapo. Y le dice a Manuel Contreras, bueno, hazla ahora, ya que hiciste esta tesis, bueno, tú que tienes mayor conocimiento, venga para acá. ¿Y cómo podría implementar usted esto acá en Chile? Y Manuel Contreras se cuadra y le dice, súper fácil. Y ahí es donde llegan hasta Tejas Verdes y envían a gente, efectivos, los que iban a ser los futuros agentes de la DINA, de todo Chile, de regimiento, de la particularmente del ejército. Después tuvieron de varias ramas más, pero particularmente inicial mente desde el ejército y llegan un montón de conscriptos, llegan un montón de gente, oficiales, insisto, conscriptos y otros más, y empiezan a seleccionar a los que iban a ser los futuros agentes de la DINA y se los empiezan a formar, particularmente en métodos de interrogación, conocidos como tortura. Y porque en las primeras torturas, en las primeras semanas del golpe y dado el golpe militar, varios de los detenidos y detenidas se morían durante los interrogatorios. Ahí también llegan de otros países, oficiales, por ejemplo, brasileños, que vinieron acá a formar, de hecho se los vio en el Estadio Nacional, gente los reconoció también en Tejas Verde, y es en este contexto donde aparece la figura de Christian Labé, el teniente en ese tiempo, Christian Labé, a quien se le indica como uno de los instructores y, según dos testimonios ya, se conoce el de Anatolio Zárate. Está el de Patricio Salvo, que era, que logró ser después agente de la DINA, y también de una prisionera, una sobreviviente, que se indica a Christian Labé como una de las personas a cargo de las torturas y que estuvo presente incluso durante las violaciones de prisionera en ese lugar. Esto es lo que se está en este momento investigando, no es uno. Son varios los relatos y distinto a lo que piensa la señora Evelyn Matei, que dice que solamente ya se sabe que son pura gente que va a puro mentir a los tribunales, como el caso de su papá, las declaraciones que dio la ex candidata presidencial de la UDI. Hay varios antecedentes y la diferencia de casos anteriores, los cuales se vinculaba someramente a Christian Labé, aquí hay testimonio y testimonios de no solamente de sobrevivientes, de prisioneros, sino también del otro lado, de gente que participó en esta estructura que fue la DINA, que después fue cambiada por la CNI, básicamente por los atentados que hicieron fuera de Chile y particularmente por el atentado que hicieron en Washington. Contra Letelier y la secretaria Moffitt. Porque sí. Estados Unidos le dijo, queremos la cabeza de Manuel Contreras. Entonces hicieron desaparecer la DINA y ahí se funda después la CNI. Y queda a cargo de Oslanier Mena, quien se termina suicidando el año pasado. Como diría Benedetti, que los torturadores o los agentes de la represión se suiciden no ayuda mucho, pero algo es algo. En este sentido, y esta pelea nace ahí, de Oslanier Mena con Manuel Contreras, precisamente porque Oslanier Mena pasa a encabezar esta agencia de inteligencia, que es la CNI, en desmedro de Manuel Contreras, que pasa a tener otras funciones, que no estuvo inactivo, de hecho estuvo muy activo durante la dictadura, pero tenía un poder paralelo. Oficialmente después pasa a ser la CNI. Eso trae una enemistad hasta el último día de Oslanier Mena. Hasta cuando estaban detenidos en el penal Cordillera. Ahí sea, estaban, no se pasaban. Claro. Así como la enemistad que tiene varios de los agentes que están detenidos en Punta Peuco con Manuel Contreras, a quien se indican como sapo. Claro. Son cosas propias de estos grupos, insisto. Y por esto sería una de las razones por las cuales Manuel Contreras todavía en este momento estaría en el hospital militar, después de los últimos exámenes que le hicieron y cuando se dijo que se había muerto y no se había muerto, que andaba de parranda y no sé qué. La cuestión que al final este personaje sigue en el hospital militar, pero según lo que se puede trascender es de que sería porque la situación interna y en el Punta Peuco es tan tensa que decidieron mejor tenerlo detenido allá en el hospital militar, en mejores condiciones, mejor uno de los mejores o el mejor hospital, comparándolo con las clínicas que hay también, de todo el país. Un hospital de primera calidad, entonces por lo tanto ahí está en esta calidad de enfermo detenido en este momento Manuel Contreras. Oye, quería agregar algo respecto a una mención que hace el abogado y que fue algo que se preguntó ayer en el programa, que por qué se acusa por asociación ilícita y no por todos estos otros miles de delitos de violación, de mandar y preciso, de todo el tema. ¿Están acusados por todos esos delitos? No, sí, pero por eso, porque se decía que por asociación ilícita es que es como era como lo puntual. Y es porque asociación ilícita es lo más grave de todas esas otras penas, porque es asociación ilícita para cometer todos esos delitos. Claro, y eso es lo, y eso de es hecho, lo que habla de una estructura. Eso es lo que habla el abogado en la mañana, por lo menos. Sí, antes de que, bueno, a las 10:30 creo que empieza el tema de la audiencia. Empezaba a las 9:30, de hecho, pero es una cosa más o menos larga. No es un tema de revisión puntual porque tienen que ver los antecedentes de los abogados defensores, tienen que ver de los abogados querellantes y cuáles son, de una u otra manera, los argumentos que tienen para uno mantener la medida, otros para revertirla y todo lo demás. Y eso va a tomar un tiempo. Yo creo que vamos a tener la resolución por ahí por la 11:30, tipín 12, porque obviamente no es una medida fácil, están todos los ojos mirando hacia allá, el Tribunal de San Miguel. Uh-huh. Entonces, no se la recara así de tirar una cosa como a la tonta y la loca. Y aparte porque son varios abogados por parte de la querellante, en la cual se hace parte también, porque está, hay víctimas y todo lo demás, el Ministerio del Interior. Uh-huh. Uh-huh. A través del Instituto de Derechos Humanos. Uh-huh. Oye, una información que nos llega en estos momentos, estarían desalojando ahora el Centro Cultural Comunitario de la Villa Olímpica, con quien hemos estado conversando acá y todo, por orden del alcalde Pedro Sabat. Mira, casi parece, venganza, otro que viene también de las filas militares, que otro, hasta el día de hoy ostenta un cargo público. Hay que dar la mención por elección popular, gana por pocos votos, por siete votos. Y por la... ¿Cómo podríamos decir la astucia? Aunque no es muy astuto, de Marcelo Brunet, abogado ahí de RN, gana por pocos votos a Maya Fernández en la pasada elección municipal. Vamos a tratar de contactarnos con la gente de la Villa Olímpica, mandaron aquí unos números, para poder ver qué es lo que está ocurriendo allá. Sí, porque hace bastante tiempo que estaban siendo amenazados de ser desalojados, le habían tenido problemas, y la cuestión era parar aquel proceso, que es bastante interesante, porque... es dentro de la población, dentro de la Villa Olímpica. Tengo entendido que estos vecinos tomaron un espacio que estaba en desuso, como un terreno baldío, y levantaron un centro comunitario, pues, donde se hacen talleres para adulto mayor, talleres para niños, talleres de huerto. Reforzamiento escolar, sí. Entonces levantaron este centro comunitario como una necesidad inmediata de los vecinos de recreación, y viene el alcalde, como lo mismo que pasó en Renca, con Renca. Sí, y lo que pasó también acá en Chiloé con Victoria, no, Ñuble claro, con Victoria. Que son espacios que están tirados, que se toman por los vecinos, se hacen funcionar, se entrega cultura a la población, a los pobladores, y... vienen los alcaldes y dicen, no, esto es ilegal porque se está aquí es un espacio donde la gente se está reuniendo. Es peligroso. Es peligroso. Y lo aplasta y así de simple. Claro. O sea, es preferible y apañan y ayudan a que sí se junten grupos en las noches a vender droga, eso se permite, tomar alcohol y anden asaltando a los vecinos. Eso está bien, está dentro de la normalidad de nuestra sociedad. O sea, mil veces una ocupa de pastero que una ocupa de gente que trabaja por la comunidad. Claro, porque eso es peligroso. Es peligroso que la gente se junte para elevar el nivel cultural, para elevar el nivel de social de la gente, donde la gente hace sus reuniones para poder ayudarse, los que están enfermos, los que tienen algún problema económico o cualquier tipo de problema, y irlo solucionando entre ellos. Eso es peligroso. Lo otro no, lo otro está bien, está dentro de las normas de esta sociedad, de que los pasteros vendan la droga y los otros se droguen. Eso está dentro de lo que es normal y está aceptado por estos tipos de alcaldes. Y hay gente que, a pesar de estar viendo que estas son las situaciones que se dan constantemente, siguen votando por los mismos tipos que nos están poniendo el yugo y nos están poniendo la pata encima. Ojo con eso, porque quiere decir que quiere votar. No, para sacar no estoy diciendo, pero la gente que vota, pucha, no voten por ellos, po. A eso voy. Es que yo, sí. Por último, po. Ah, pero no creo que, no creo que, o sea, no creo que, aunque haya salido la Maya, hubiera sido distinto tampoco, porque, o sea, en Santiago, ¿quién estaba de alcalde cuando estaba la Toapo, no? Cuando hicieron el desalojo de Ñuble, sí, pues fue la Toapo. Ya, pues, entonces... Sí. No, sí, no, en o verdad. Sea, no... Como que no hay ninguna diferencia entre uno u otro partido político en este momento de los que están gobernando. No. Disculpa, ¿qué comuna es la de la Villa Olímpica? Comuna de Ñuñoa. Sí, ya. Ah, ya, ahí cerca del Estadio Nacional. Ah, ya, justamente se hace la Villa Olímpica para el Mundial del 62, uh-huh, para traer a los deportistas, a los jugadores, y estuvieran ahí viviendo durante lo que duró el Mundial. Uh-huh. Y otra parte que se construyó, o no sé si inmediatamente o poco después, que también está, se le puso Villa Olímpica porque está en el mismo terreno, uh-huh, en el mismo sector. Claro. Bueno, acá en la villa había una caleta, que es una casa tomada por pasteros, donde se consume, donde se compra, se vende, se consume, hay prostitución y todo lo que conlleva la pasta base. Y jamás fue desalojado por los pacos, por cuando no. Hay miles de denuncias de asaltos alrededor, el jardín que estaba al frente, o sea, está el obispo, ¿verdad? Y atrás del obispo está el jardín, o sea, se metía todos los días a robar las cañerías de cobre, los water, la comida de los niños, y nunca se hizo nada. Entonces tuvo que llegar, ¿cacha?, una iglesia evangélica, un pastor, que compró la casa para poder desocupar. Claro. Y fue como un trato entre los pacos, el pastor evangélico, y que se... Porque los pacos no podían hacer nada, po. O sea, no es que no pudieran hacer nada. Claro, es que no querían hacer nada y no tampoco había... Y de todas las denuncias que había, nunca se hizo nada. Porque el alcalde, como lo hacen otros alcaldes que desalojan lugares ocupados, este alcalde no pudo hacer eso. Claro. Cuando era un foco de delincuencia muy pesado en ese sector. Pero sí, frente al colegio... frente al colegio acá en Infante Cerda, ¿cómo se llama el...? ¿El 70? No, el colegio, la escuela. Pero si estoy hablando de lo mismo, Echaurren. El Echaurren. Sí, ah, que está al lado del obispo. Sí, tienes razón. El problema está es que allí se agarraban a balazos y una de las ventanas de los niños de kinder da justamente a ese lado. Y habían papás que estaban muy asustados y muy temerosos de que le fuera a pasar algo a sus hijos cuando están ahí mismo en clase, y está la balacera era ahí en la ventana del colegio. Entonces ese tipo de situaciones se dan constantemente. Bueno, eso ya como ya no está ese lugar, ya no está. Ya no roba la bicicleta y las vaya a buscar allá. Pero fue gracias a una organización que no tiene nada que ver con el gobierno, nada que ver con el municipio, sino que con una organización religiosa como la Iglesia Evangélica. Claro. Entonces, este tipo de situaciones sí pueden darse. Pero, en cambio, cuando la gente se organiza para algo positivo, ahí no. Los alcaldes se ponen en contra, como lo hizo la Toa en su momento, como lo hizo, era una alcaldesa ya en Rencala, que es bien conocida. También, sí, es ella. La estoy mirando, sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Y estaba también el caso de ahora de Ñuñoa. Entonces, bonito. Ese tipo de cosas son las que a uno... le van molestando y doliendo de que vayan así. Es la cosa que hemos visto. Súper claro. Entonces, bueno, estamos tratando de tener contacto con la gente de allá de Ñuñoa, de la Villa Olímpica, para saber qué es lo que en realidad está sucediendo en este momento con respecto a la información que recibimos de que estarían desalojando el centro cultural que se instaló y se levantó ahí en la Villa Olímpica de hace unos meses atrás. Sí. No, eso, yo recuerdo una vez también en la villa que estaban haciéndose unas actividades en torno a lo ecológico, con niños, con vecinos, en el skatepark, que está en la portada, y el show de la portada. Y se van a buscar neumáticos para hacer estos maceteros, para hacer cierres y todo. Y llegó la PDI por los neumáticos. Ah, claro. Ya, pensaron que llegó a hacer una tipa así como en una camioneta PDI, así, y echando la chorea, así como acelerando, ya, levantando tierra con el auto, así como demostrando bacán. Y nada, pues se fue, pues, ¿cachai? Así como con la cola entre las piernas, haciendo el ridículo. Claro, O sea, esa prepotencia que muestran, sobre todo delante de los niños, lo único que logran con eso es que los cabros chicos les vayan tomando odio. Porque es obvio, si llegan con prepotencia, llegan tirándole el vehículo encima, llegan dando esa frenada, así como, esa prepotencia de viejos, contra niños. O sea, yo lo encuentro lo más ridículo y estúpido que puede haber dentro del cerebro de un ser humano así. Porque no puede ser de que alguien tenga que demostrarse con prepotencia, con soberbia, frente a un niño, para poderse dar a entender y para poder decir, sí, yo soy el adulto. No. O sea, eso es una cuestión que no le entra en la cabeza a nadie. Y esa es la gente que es contratada para ese tipo de trabajo. Entonces, no lo entiendo. Ahí hay algo que está mal desde arriba para abajo. O sea, que necesitan gente así loca también. No, pero es que, claro, podrán necesitar gente loca, pero, oye, que lo, cuando se hace un estamento es para ver qué es lo que no se requiere inmediatamente, sino que también a futuro, y cuál es el trayecto que va a seguir. Y si tú estás mostrando ese trayecto, quiere decir que no tiene mucho futuro. ¿Por qué? Porque los cabros chicos dicen, claro, esta es la mía, porque la única forma de sentirme seguro es siendo prepotente y cierto soberbio con el resto de los seres humanos. Bueno, eso es lo que enseña este sistema también. Claro, ¿no? Obvio. De todo el rato te lo refuerza. Eso sí. Pero sucede que también te produce desde otro sector un rechazo absoluto. Cuando necesitan el apoyo de parte del resto de la población, no la van a tener nunca por esto. Claro. Entonces, se hace que en vez de vivir todo en una convivencia, viven todo en una enemistad. O sea, es que hay una competencia todo el rato. Claro, claro. Porque que sí, por supuesto. Pero además se da esta animadversidad entre las personas que viven en un mismo sector, en un mismo territorio, en un mismo planeta. O sea, aquí estamos llegando, o sea, estamos destruyéndonos entre nosotros, ya que nos aburrimos de destruir el planeta, entonces ahora destruyámonos entre nosotros. Y hasta que no quede nada. O sea, ¿hacia dónde va todo esto? O sea, ahí están las corrientes de pensamiento, pues, y la forma que la gente se relaciona. ¿Qué es lo que queremos nosotros mismos todos, no para mí misma, sino que para nosotros mismos todos? Esto, pues, ¿nos atacamos entre todos como pirañas para poder sobrevivir? ¿O vamos todos como cardumen para el mismo lado y construimos algo? Pero la visión que se estaba imponiendo, el tema de la piraña que va para todos lados. Claro. Todos nos pegamos codazo entre todos para ver quién llega primero. Y yo lo he visto en gente, no sé, por ejemplo, supuestamente como que pertenece a organizaciones sociales, organizaciones políticas, que en las pegas con un poquito de poder que le dan, así es como el que manda a dos, se ponen inmediatamente soberbio. Cambia su actitud y es como, no, yo soy el jefe, yo mando. Claro. Y a mí me parece súper increíble de verlo tan así. No es caricatura, es real. ¿Sí? Es que una persona que está hablando de los derechos, que está hablando de lo comunitario, y que le ponen dos personas a cargo, y al tiro es como, no, tú haces esto no, y es que lo que hiciste estuvo mal. No, o sea, poder decir las cosas, pero claro, hay formas de decirlas también, ¿cachai? Y si queremos que vamos todos para el mismo lado, pues no sé. No, pero tiene que sentirse superior para que no lo pasen a llevar y no le pierdan el respeto. Esas estupideces que le meten al ser humano desde chico. Porque te lo van formando desde chico en el colegio, en el medio donde se relaciona. En todos lados te están metiendo eso de que si tú no te impones, te pasan por encima. Eso es una cuestión, pero tanta en una frase que no... Nunca se deja de lado, jamás se piensa de que no debe ser así. Hay que ser solidario, hay que ser muy cristiano, hay que amar al prójimo, pero que nadie pase por sobre ti porque tienes que inmediatamente morder. Entonces, vienen de esas contradicciones tan tontas, que vienen a ser estúpidas, de parte de la gente cuando forman a los niños. ¿Por qué? Porque así lo formaron a ellos, entonces la única forma que saben de formar es así o de formar. Estamos conversando con algunas personas. De hecho, vamos a hacer el contacto con la gente en el lugar. En eso estamos trabajando, de lo que se sabe, de lo que tenemos hoy día. Y de hecho ya estamos subiendo algunas fotografías. Ya hay funcionarios, están destruyendo el centro comunitario de lo que había. De hecho hay funcionarios municipales, trajeron maestros y todo, y están destruyendo todo. Recordemos que este centro comunitario está desde junio del 2013, que se inicia básicamente por la convicción de los vecinos de tener un espacio para poder esparcimiento, para poder reunirse, para poder hacer comunidad, y que tiene que ver con los viejos terrenos de la empresa Gasco, que estaba ubicada en ese momento. Desde ese momento, que esto es posterior al terremoto, que quedó hecho un basural donde se iba a consumir droga, donde en definitiva habían asaltos, etcétera, etcétera, lo recuperan los vecinos, lo limpian, empiezan a hacer un montón de actividades de carácter cultural, de carácter social, se hacían reuniones de junta de vecinos, se hacían reuniones de talleres, se hacían cine al aire libre, la gente llevaba sus sillones, etcétera, etcétera, y empieza a generarse todo esto, y obviamente hay un interés por parte, por lo menos así lo señalan algunos, de algunas inmobiliarias para poder hacerse de ese espacio y de alguna empresa. Según el alcalde Sabat, el tema de por qué hacerse de ese lugar es porque ahí va a haber una especie de consultorio, de SECOF. De hecho, llegaron los vecinos a la conclusión, y de hecho se hizo una votación respecto a eso, de que podrían perfectamente convivir ambas cosas, uno en un lado y este. Y el alcalde se negó rotundamente y dijo no, que lo vamos a sacar con los pagos, con los milicos, con lo que sea. Cuestión que hasta el momento se mantenía en la justicia. De hecho, habían puesto un recurso de protección por parte de los vecinos de la Junta de Vecinos de lo que era el Centro Comunitario Villa Olímpica, cosa que hasta hoy estaba, y que bueno, en estos momentos se está llenando y desalojando, probablemente tal, y destruyendo lo que había del centro comunitario, por orden del alcalde de RN, Pedro Sabat. Muy propio también de su estilo, su estilo militar. Que oye, tanto le denante, gusta. ¿Cómo se llama la alcaldesa de Renca? Alcaldesa de Renca se llama Vicky Barahona. Ya, ella. Es que no nos acordamos. No nos podíamos acordar. No nos acordábamos del nombre y la habíamos mencionado. Pues mencionando, aparte del tema de Renca, el tema que ocurrió en Ñuble, con Ñuble, Victoria y el caso de. También en Puente Alto, también hubo una situación. No, perdón, en la Florida. En la Florida también hubo una situación similar donde había una escuela que quedó abandonada y la gente del sector empezó ahí a hacer clase. Claro, la abrió como escuela, empezó a funcionar. Un espacio educativo comunitario, con control comunitario. Claro que sí. Y también llegaron y, eso es peligroso. Y había que terminarlo. Entonces, este tipo de cosas son las que pasan constantemente en este pobre país. Claro. Yo siempre, o sea, a raíz de toda la discusión que había del 2006 en adelante sobre el tema de la educación, y que se ha planteado una opción desde la calle que tiene que ver con el control comunitario del espacio educativo, siempre me he preguntado si es factible hacerlo, y claro, pues no es factible en este sentido, o sea, es factible con voluntad, con la acción misma de ir. Claro. Pero al tiro te oponía al poder muy confrontacionalmente, entonces al tiro te aplastan también. Claro, pues, o sea, si con, tú... con el, con, porque ellos tienen la fuerza. lógico que sí. Ahora, si tú te tomas ese espacio y haces un negocio de la educación... No, eso está maravilloso. Entonces, claro, y empiezas a cobrarle grandes cantidades a la gente y empiezas a llenarte de plata y te compras un tremendo auto y pasas por encima de todo, perfecto, te aplauden. Y te llevan a la Teletón para... tú y te regalan un aporte, entonces, y te aplaude toda la gente y también tú puedes ir a donde quieras, todas las puertas se te abren. Exactamente. Y eso pasa, pasa constantemente. Sí. Bueno, parece que va a haber un contacto con la gente que está allá en el Centro Cultural de La Villa Olímpica. Perfecto. Entonces ahí vamos a... Estamos ya con Elvira Borgoño. Hola, ¿me escuchas? Hola. ¿Cómo estás? Más o menos. Más o menos, pésimo. Bueno, tú eres participante también del Centro Comunitario Villa Olímpica, que, bueno, hoy día llegan funcionarios municipales, estamos hablando de la comuna de Ñuñoa, a desalojar y destruir, por la foto que estamos viendo, lo que ustedes tenían ahí, valga la redundancia, construido del Centro Comunitario Villa Olímpica. Sí. Cuéntanos, ¿cómo, a qué hora empezó, cómo mira, se dio como esto? A las 9 de la mañana nos despertamos con... todo acordonado con Paco, el Guanaco, muchos Paco, motos, todo grabando, y adentro camiones municipales llevándose todo. De hecho, ya se fue un camión cargado con todas nuestras cosas, no nos quisieron decir a dónde ni sacar las cosas nosotros. Y ahora está gente de la municipalidad con una empresa constructora, están desarmando todo lo que hemos construido, desarmando la caseta, desarmando la radio, desarmando tablita por tablita todo. Y pintaron el mural, lo pintaron blanco, nos pusieron un cartel que dice... Secos de la Municipalidad de Ñuñoa. Esto, para poder contextualizar, el Centro Comunitario viene de junio del 2013, donde ustedes toman la decisión de hacerse este espacio que estaba abandonado, donde había ciertos focos de delincuencia, se consumía droga. Ustedes lo limpian, ustedes empiezan a construir el espacio, a darlo. Esto después del terremoto y de ciertos problemas que hubieron estructurales, etcétera, etcétera. Y se hacen de este espacio un espacio comunitario, un espacio donde se hacían talleres, donde se hacían cine al aire libre, donde se hacían jornadas de trabajo, etcétera, etcétera. Y todo funcionaba bastante bien. Pero justamente, de pronto, bueno, está esta idea del alcalde que de repente aparece de la manga este consultorio, este SECOF, en ese lugar, y a la conclusión que llegan, lo recuerdo porque conversamos esa vez con algunos de los voceros de ustedes, llegaron a la conclusión que los vecinos dijeron, bueno, que esté esto, que sirve en términos de salud, pero que también pueda convivir perfectamente con el centro cultural. Claro, lo que pasa es que el espacio es grande, tiene más de 1,000 metros cuadrados, y nosotros lo estábamos usando efectivamente la mitad, y el SECOF también contaba el proyecto con solamente el uso de 400 metros cuadrados, entonces nosotros nos pusimos en plan de que se hicieran las dos cosas. Igual llevábamos un tiempo conversando con la MUNI, que preguntando que quién era el terreno, que nos otorgaran el espacio, el comodato, siempre como que tratamos de hacerlo desde ahí, desde la legalidad, desde ir a la MUNI y todo. Más ellos mismos desde ahí se agarraron para sacarnos, porque, bueno, pues ya sabemos todos, no les interesa que esté la organización social aquí del barrio. Claro, esto era un ex terreno de la empresa Gasco. Claro, no, mira, el terreno ha sido súper difícil dilucidar de quién es. Ayer recién tuvimos una reunión y pudimos dilucidar por fin que el terreno le pertenece al Servio y lo tenían prestado a Gasco antes porque tenían ahí los cilindros de gas que alimentaban toda la villa. ¿Cachai? Pero después del terremoto eso se echó a perder y Gasco se fue y quedó el terreno abandonado. Nunca nadie se hizo cargo porque la verdad no estaba tan claro de quién era el terreno. Realmente era una plaza cerrada, entonces había mucha basura y había delincuencia, ¿cachai? Usted había puesto un recurso de protección, el abogado Rodrigo Román, hace unos cuantos meses. ¿En qué quedó eso? Mira, pusimos, me parece que 2 o 3 veces recurso de protección y fueron todos rechazados, no fue mal todas las veces. ¿Cuál es la situación? Lo que tú nos estabas contando, estamos hablando con Elvira Borgoño, lo que tú nos decías que llegaron en la mañana estos funcionarios municipales, llegaron con maestros, llegaron con camiones, con camionetas y todo. De hecho, aquí yo tengo unas fotografías de algunos funcionarios municipales, otro que está filmando, etcétera, etcétera, que parece un caballero de casco blanco, que parece que es el que manda. Y están sacando todo, están destruyendo, están desarmando las casetas que ustedes tenían, los lugares donde se hacían los talleres. Esto ha visto y paciencia, mira, lo que pasa es que, mira, al igual que el intento de desalojo anterior, vinieron con la empresa constructora. ¿cachai? Que está, va a estar a cargo de la construcción del SECOF. Entonces ellos mismos están desarmando todo. Y viene el encargado, como no sé cuál es el nombre realmente, el encargado de entregar el terreno a la empresa constructora de parte de la MUNI, su abogado de la municipalidad, la persona del CEPLAT de la municipalidad, mucha gente grabando de la municipalidad, muchos. Uh-huh. Y esta empresa constructora que está desarmando y llevándose todo. ¿Cuál es la reacción en estos momentos de los vecinos del sector? No, en estos momentos ya no volvimos a pelear. La verdad que estuvimos toda la mañana tratando de llegar a algo con los pacos que no nos dejan ni siquiera acercarnos y que nos mostraron una orden que no tiene ni firma ni timbre. Yo tengo la orden aquí en la mano y no dice nada. Entonces, es súper absurdo. Más encima, nosotros tenemos los documentos adentro y no nos dejaron sacarlos. Entonces, no tenemos que mostrarles a ellos. No ha llegado la representante que es la TUSI. Uh-huh. ¿Aló? Sí, estoy escuchando. Ya. La orden dice Santiago, 16 de octubre de 2014, cúmplase el número de protección y un número. Y después lo mismo. Autoriza la resolución que antecede lo que notifica por el Estado diario con esta misma fecha. No dice nada más que eso, la orden es rarísimo. No tiene firma, no tiene timbre, nada. No, nada, nada. Ah, una orden, así como, mira, ¿sabes qué? Vamos a desalojar. Así como que yo la puedo hacer en mi casa. Ya. No tiene nada. Bueno, se escuchan las motos, los sí, pacos que van pasando, que es mucho. Es que mucho, no. Mucho, mucho. Ah, ya, aparte de funcionarios municipales, está Carabinero. Mucho, sí, mucho Carabinero. Ya, pero Carabinero está en son de acordonar, de evitar que. Sí. Ya. Evitar que nosotros nos acerquemos, y tienen también algunos adentro, y tienen el Guanaco también esperando ahí. También están fuerzas especiales. Sí. Justamente. O sea, de desalojo pacífico, entiendo, como esto viene de una ordenanza municipal, o sea, viene de una orden que no emanó del aire, sino que hay alguien que toma una responsabilidad política y dice, bueno, hoy día se desaloja a esta hora y se va a desalojar. Y ese es el punto, porque esta es una cuestión súper ilegal, porque la municipalidad no es dueña del terreno, no tienen ni una facultad para hacer un desalojo. Y en esto... Entonces aquí nosotros pensamos, la MUNI tenía todo muy cocinado con el cerdo desde antes, porque el dueño dice, ya está claro, ¿cachai? O la MUNI está cagando la firme, y después no sé qué chucha van a hacer para pa arreglarla, porque esto está siendo totalmente ilegal. ¿Usted no ha tenido contacto con gente del Servio? En este momento, mira, nosotros tenemos el contacto, lo llamaron y no sé qué pasó, si han venido, si no han llegado, no sé. Claro, porque, no han llegado, claramente. Aquí se puede dar lo que tú estás diciendo, de que se arrancó con los tarros el alcalde, claro. Pasando a llevar una resolución del Servio, porque tiene que ver, y cuando el Servio está metido, ve con vecinos, ve con otra gente, etcétera, etcétera. O bien, están en comitancia con el Servio. Y el alcalde sí, y el Servio llegaron a un acuerdo a espalda de ustedes. Nosotros tuvimos una reunión ayer con el Servio. ¿Ayer? Ayer, justamente, donde se resolvió que el terreno es del Servio, del Mimbu, y que no es la municipalidad, que no tiene facultad, porque también pensábamos en un momento que era de bienes nacionales. Tampoco es de bienes nacionales, ahora ya está claro. Uh-huh. Por fin, si nos ha costado todo este tiempo aclarar de quién realmente era el terreno, porque ni ellos estaban seguros, ¿cachai? No, porque el terreno estaba abandonado hace muchos años. Ya, pero finalmente es del Servio. Claro. Ya, y hoy día viene el desalojo después de que ustedes se juntaron el día de ayer con personeros del Servio. Sí. Ah, y logramos escuchar el audio ambiente de allá. Ahí, sí, ahí está la gente, va llegando gente del barrio y se van emocionando, se van peleando todos con los pacos. Otros que ya pelearon y se sentaron también ahí lloriqueando, ¿no? Y otros que ya están todavía agarrándose ahí medio fuerte. De hecho, recordemos, ¿a qué hora empezaron a llegar? A las 9 más o menos, yo me desperté a las 9:30 y estaban adentro, ¿no? Yo vivo al frente, justo al frente de mi ventana, se ve todo el centro comunitario. Sí, porque para contar un poco, nosotros estuvimos contactando con algunos voceros. Este es un día hábil, es un día laboral, hoy día es miércoles. Mañana muchos están en el trabajo, muchos están en el estudio. Es el problema, la mayoría. Aquí estamos, la mayoría que estamos somos algunos compañeros que justo quedan sin pega y los otros somos mamás, que estamos en la casa, ¿cachai? Pero están todos en la pega. Oye, pregunta mucha gente acá, ¿cómo poder apoyar? Maya de la denuncia, sí. Puta, hay que difundir lo más posible por las redes sociales por ahora, y cuando tenemos alguna decisión, cuando nos reunamos, no nos hemos reunido todavía a pensar qué hacer. Uh-huh. Estamos todavía en el momento del caos. Oye, Elvira, te queremos agradecer el contacto, vamos a estar muy atentos de lo que está ocurriendo y, bueno, avisarle a toda la gente allí, por lo menos en este momento ya, ayudar a difundir lo que está ocurriendo allá en el Centro Comunitario de la Villa Olímpica. Esto es en la comuna de Ñuñoa. Ñuñoa, sí. Elvira, que estés muy bien, un abrazo fraterno y mucha fuerza para ella. Muchas gracias. Estamos en contacto. Chao. Ahí estábamos con Elvira Borgoño, vecina y participante de este centro comunitario. De hecho, estábamos hablando con dirigentes del Centro Comunitario Villa Olímpica, están en trabajo. Otros están en lugares no cerca de el centro comunitario, por razones obvias. Hoy día es un día hábil, insisto, día miércoles, 9 de la mañana llegan los funcionarios municipales. ¿Qué podemos decir de eso? Llegan a las 9 de la mañana, llegan funcionarios municipales, llegan con la empresa constructora de que supuestamente va a ser este SECOF, llegan con carabineros. Hay fuerzas especiales en este momento, hay, como decía Elvira, hay un guanaco, hay... Y hoy día, en estos momentos, la gente se empieza a enterar de lo que está ocurriendo. De hecho, ya empezamos a escuchar gente que está amablemente diciéndole, oye, ¿qué están haciendo? Y que empieza a reaccionar. Muchos se están yendo de la pega a ver lo que está ocurriendo. De hecho, hay un abogado, nosotros sabemos que se han estado asesorando. De hecho, han hecho como todos los conductos regulares y eso es también un poco lo que daba la sensación, decía Elvira. Hemos hecho como todo lo contrario, a lo mejor eso fue un error. Porque esta institucionalidad como que nunca ampara como a los vecinos y ampara más a las mismas instituciones, a los mismos poderes. Oye, estoy viendo la foto de la orden judicial y es... Ordinaria, sí. Ordinaria. Uh-huh. Tiene fecha, lugar, salen dos palabras que no se alcanza a ver lo que dice, uh-huh, y no tiene firma, no tiene timbre, nada. O sea, yo pude haber hecho esto en mi computador y voy a allanarte. Claro, o sea, esa nueva orden judicial. Me la manda acá para que la subamos, o la sube tú misma también. ¿Sí? No, la enviaron a Matinal RF la misa. Estoy viendo acá. Perfecto, abriendo acá. Oye, lo otro que bien esto... ordinaria. ¿Sí? Lo otro que esto tiene pinta de que el Servio no sabe y tiene más pinta de que el alcalde fue, se movió con la empresa y los pacos y listo. O sea, es un desalojo de hecho, más que de derecho. O sea, claro, les dijo, claro, bueno, hagamos la hora antes de que sea más complicado. Uh-huh. Ahora, uh-huh, un desalojo, toman todo lo que hay en el interior y se deja... en la parte de afuera de la vivienda, ahí abandonado, cosa que los dueños de aquello se hagan cargo de las cosas que se retiraron. Claro. Pero acá, en este caso, fue un robo. Fue un robo. Porque lo echaron dentro de los camiones y se los llevaron a un destino desconocido. Por lo tanto, ahí hay robo de parte de quienes están haciendo el desalojo. Mm. Que en este momento no sabemos si es el Servio o es la municipalidad. Pero ahí hay gente que cometió una falta grave, que es robar. Sí. Y tienen que responder frente a eso. O sea, ese tipo de actitudes prepotentes y soberbias llevan a ese tipo de errores, que es, o esa falta, que es el convertirse en ladrones, uh-huh, en sinvergüenzas, ladrones, o todos los epítetos que se le puedan agregar a aquel acto que han hecho hoy día. Porque la cosa es bien clara, si las cosas se las llevaron, se las robaron. Sí, o sea, porque no saben a dónde fueron las cosas, es un robo, evidentemente. Aunque supieran que ya las llevaron a la municipalidad, es un robo, porque no se las entregaron a las personas que corresponden. Uh-huh. Estas cosas tienen un dueño. Y en estas sociedades de la propiedad privada y toda la cuestión que se llenan la boca, ya, ahí están faltando ellos mismos, se están mordiendo la lengua, y se están pisando la cola porque están cayendo en lo mismo que ellos acusan al resto. No está... Aunque a pesar de que en este país es más aplaudido el que roba que el que es honesto, es más que claro, po. Eso se puede ver en la misma... tal vez pasando otra cosa, pero la votación de la reforma educacional que se votó ayer, que ya el lucro no va a tener pena de cárcel. Claro, pues obviamente, ¿cómo se van a meter a la cárcel ellos mismos? Y supongo que todos los que votaron a favor de eso son todos ateos, porque el Papa dice que es demoníaco el lucro, entonces se pisan la cola cada rato y se cepillan ellos mismos. Entonces, que aclaren, porque empiecen a aclarar toda esta situación. No les interesa, pues se pasean a la gente. Uh-huh. No. Sí, a ver, lo que hay que dilucidar primero es si el alcalde se toma atribuciones propias con este papel, insisto, bastante... yo lo estoy viendo acá, no tiene firma, no tiene timbre, dice Foja 119, 109, punto, CA Santiago, JM, Santiago 16 de octubre de 2014, cúmplase. Nada más. En Santiago 16 de octubre de 2014 autorizo resolución que antes es lo que se notifica por el Estadio Diario que en la misma fecha. Nada más. O sea, ni siquiera dice algo de desalojo. No, y no hay firma, no hay timbre. ¿Quién se hace responsable? O sea, como que falta la segunda hoja. Se supone que este, se supone que este terreno le pertenece al serbio. El serbio autorizó o no autorizó. Esto tiene que ver con una decisión propia del alcalde por sí solo. O se reunió con el serbio. ¿Por qué? Porque se supone que ayer se juntaron con el serbio. Se supone que ayer recién se juntaron con el serbio y que estaba en ese proceso. Y hoy día en la mañana aparecen desalojando, así como así. Alguien tiene que haberle dado la orden a Carabinero para intervenir. Uh-huh. El que dio la orden es el responsable de lo que sucedió. Ahora, si este papel no tiene firma, no tiene nada, bueno, alguien tiene que hacerse responsable de aquello. Porque Carabinero no va a actuar porque llegó un vecino y le dijo, oiga, ¿sabes ya? Vaya a desalojar. Y partieron todos porque no son... tienen un mando, tienen una verticalidad, la cual tienen que ellos respetar y asumir. Y bueno, entonces, si les llegó la orden, ¿quién dio la orden? Si la orden es ese papel tiene que tener a un responsable. Alguien tiene que haberlo tomado en sus manos, lo escribió y lo entregó. Ya, ese alguien es responsable. Lo otro, ¿por qué? O sea, si hay un desalojo, una orden y todo, ¿por qué hay funcionarios municipales desalojando? Por eso, porque... Porque ellos no están... Es como, yo estoy en mi escritorio de Dideco y me mandaron a desalojar a alguien. ¿Y qué conocimientos tengo yo para desalojar a alguien? Claro. Eso lo tiene que hacer la fuerza pública primero. Y no lo está haciendo la fuerza pública. Lo está haciendo... O sea, la fuerza pública está observando, está como, no sé, garante. Protección, dándoles protección, claro, para que lo puedan hacer. Claro, la guardia privada y del fondo de Ñuñoa. Claro. Pero el asunto está en que eso es cierto, o sea, quienes están desalojando ya la municipalidad, un terreno que no es de la municipalidad. O sea, ahí hay una contradicción con una orden que no tiene nombre, que no tiene firma, que no tiene timbre. No tiene nada, de hecho dice nada. Entonces, hay una asunto ahí que está todo irregular, absolutamente todo es irregular. Claro. Desde la intervención de la municipalidad al entrar ahí y retirar las cosas del carabinero de estar protegiendo aquello y de esa orden que no tiene ninguna validez legal. O sea, aquí me parece que si estos pobladores tienen resguardo de un abogado, el abogado tiene mucho antecedente en sus manos para poder no solo parar esta situación, sino que tomar sanciones contra quienes resulten responsables por esta situación. Claro. Porque aquí hay responsables que tienen que responder frente a una situación que es anómala, por decirlo menos. Aparte, es que todo es muy raro, porque yo sé, cuando tú te tomas una casa, por ejemplo, para vivir, cuesta mucho sacarte de ahí. Cuesta mucho, pero 4 años pelean, así como que el dueño de la casa te tiene que... Depende, igual de varios factores. Bueno, depende de otros factores, pero es difícil. ¿Y por qué estos tipos llegan y los funcionarios, insisto, por qué los funcionarios municipales van sacando los escombros de la cuestión, cachai? O sea, es extraño. El asunto no es que sea extraño, sino que aquí hay alguien que es responsable de esta situación. Y como lo decía, aquí hay una ilegalidad una irregularidad frente a lo que se hizo, porque en primer lugar, como claro, bien dices tú, es la municipalidad la que hace el desalojo y no puede hacerlo. Y si no lo hace la municipalidad, ¿quién tiene que hacerlo? Él tiene que hacerlo, ¿cómo se llama? O sea, tiene que haber una cuestión ahí legal. Y esto es todo el cuento. Claro. O sea, pensando que estos son los antecedentes que tenemos hasta el momento. Es que no hay más antecedentes. Por eso, tenemos. No hay el, más. El documento, que el documento está sin timbre, está sin firma, está sin nada. Es un papel en blanco. Es como un papel en blanco que diga, diríjase. Como dice acá Marcos Canavi, dice, bueno, la hueá ordinaria, hecha en el ciber de la esquina nomás. Pues, uh-huh. Es un papel, le decimos, ¿con qué vamos? Vamos con esto nomás. Y listo. Segundo, se supone que ayer se reunió la gente del Centro Comunitario Villa Olímpica con el Servio. Uh-huh. Terreno pertenece al Servio. Y jamás se le dijo algo o se le dijo lo contrario. Entonces, bueno, ¿de dónde emana la orden? O sea, aquí vemos funcionarios municipales, por tanto, inferimos de que viene desde la municipalidad. Pero la municipalidad tiene potestad en un terreno que no le pertenece. Eso, uh-huh. No podría. No. De hecho, ahora se va a empezar a ver el cuento, empiezan a reaccionar los vecinos ahora. Esto empezó uh-huh. a las 9 de la mañana, pero la gente se ha ido informando ahora. Uh-huh. Porque eso tiene que ir con una orden judicial firmada por un juez que da la orden de desalojo. Ahí está el cuento. Y esta orden se la tiene que entregar al dueño de la propiedad. Y se la está entregando, o sea, ¿a quién se la entregó? Porque está la municipalidad ahí metida en el medio. Yo creo que ese fue el grave error del alcalde. Bueno, que el Pedro siempre ha sido, fue bastante... Pedro, así como... Estúpido. Mi... Fuimos compañeros curso. Ah. Sí, por eso lo conozco. Ya. Ahí entonces, sí, por eso te digo. Entonces, este tipo siempre fue... ¿Dónde viene el grito? ¿Aquí? Ya. Siempre fue él una persona... Una, oye, cuidado, porque de Valentín también está el juez Carroza. La camiseta que, oye, que colocó lo que la U, Valentín Letelier, Pedro Sabat. Entonces, el ahora, tipo siempre fue... Ahora, todo esto es culpa de Alfonso porque le hacía bullying a Pedro Sabat cuando iban en el colegio. Él y otros más, un grupo de gente del FEL, agarraron a Pedro Sabat y le pegaban todos los cachamales. Entonces, y se volvió malo. Sí, se claro, volvió... pobrecito. Y se hizo un milico más encima. No sé si fue milico. Sí, fue militar. ¿Ah, sí? Sí. Porque pues ya no supe más de él. Ni sí. Me interesaba saber hasta qué apareció todo después. Todo por culpa usted. Sí. Entonces, no... Digamos las cosas como son. Pobre si no le hubieran hecho probablemente tanto bullying, no se hubiera vuelto tan malo Pedro Sabat. ¿Ah? No hubiera tratado a niñas de puta. ¿Ah? Claro. ¿No se acuerdan? ¿Sí? El que hablaba de puterío. ¿Quién claro. era? Claro. Pedro Sabat. Pedro Sabat. ¿Ah? Claro, a las alumnas del liceo, del internado, uh-huh. el internado femenino. Claro, pues entonces el asunto está en que ahí hay un responsable, en primer lugar. Obvio. En segundo lugar, ese responsable no ha sido hasta el momento clarificado quién es, de quién es el que dio la orden de desalojo. ¿Por qué está la municipalidad ahí de por medio? Sabemos que está la municipalidad claro, involucrada. Claro, obvio. Lo que queda dilucidar es si el serbio está primero, el antecedente, no está. Y segundo, está respaldando esta orden de desalojo. Claro, porque... El serbio es un organismo gubernamental y tiene que responder. El serbio es el que tendría que haber dado la orden, uh-huh. porque es el dueño. Y el serbio tenía que haber tenido una orden judicial. Y él ha presentado y haber ido con ¿cómo se llama? Con la fuerza pública y haber desalojado y haber entregado las cosas que habían adentro, porque si no, un robo y todo el cuento se habría. Pero la prepotencia y la soberbia del alcalde me parece que ha llevado a esta situación el conflicto. O sea, el alcalde, cosa que sabemos, hemos seguido la historia un poco de lo que es el Centro Comunitario Villa Olímpica, y sabemos perfectamente que se ha declarado enemigo público del Centro Comunitario. Siempre o sea, fue, sí, desde el principio. Entonces... Ahora pensó mal de que podía llegar y con su prepotencia y su autoritarismo hacer y deshacer, porque él se siente el dueño de... Esa es una actitud de muchos alcaldes, de sentirse los patrones de fondo dentro de la municipalidad y no solo, y todo dentro del todo el distrito que marca el municipio. Entonces, sentirse ellos como que son el pequeño patrón, y que pueden hacer y deshacer porque él es el dueño. Y esa forma de pensar tan estúpida, porque la verdad es que ellos pasan a ser los servidores de la gente que allí vive, porque la gente que vive en el municipio es la que le está dando la pega y le está dando la plata y le está dando el sueldo y le está dando todo. Uh-huh. Por lo tanto, ellos tienen que estar al servicio de la población y no la población al servicio de ellos, como creen la mayoría de estos alcaldes que en forma prepotente y soberbia se instalan. O sea, es un tema que vamos a estar revisando. Insisto, la situación es la siguiente, para contextualizar y resumir también a la gente que se está sumando al matinal. Llegan a eso de las 9 de la mañana funcionarios municipales junto con parte de la constructora, que supuestamente iba a ser este SECOF, este centro de salud, que insisto, necesita 400 metros cuadrados cuando hay como 1,000. Y perfectamente los vecinos lo que planteaban era convivir, que un lado se vaya y de hecho ayudaría para dinamizar, porque ese es el sentido, centro comunitario, un centro donde se pueda compartir, donde los vecinos tengan un espacio. Y había una orden, un recurso de protección que había sido puesto, les digo inmediatamente la fecha, el... ¿Dónde está la fecha? Si me esperan un poquito, se las digo. El 22 de junio del 2014 pusieron un recurso de protección, junio de este año. Y estaban haciendo las conversaciones pertinentes con las instancias correspondientes. Cuando se enteran de si era de bienes nacionales, si era de la municipalidad, y están como datos, porque este era un terreno que ocupaba Gasco, que después del terremoto prefirió no arreglarlo y decir, bueno, nos vamos de acá. Hasta pensamos que podía ser de Gasco. Claro, pero no, porque Gasco tenía un comodato y finalmente se sabe, a ciencia cierta, de que este terreno le pertenece al serbio. Bueno, ayer tuvieron reunión con el serbio, de hecho de otras reuniones que han tenido, pero ayer tuvieron reunión con el serbio para dar cuenta ya finalmente de que este terreno le pertenece al serbio, no le pertenece a la municipalidad de Ñuñoa, no le pertenece a bienes nacionales, ni a un particular, esto le pertenece al serbio. Y bueno, hoy a las 9 de la mañana desaloja el alcalde con una orden... La hemos subido a las redes sociales, que no tiene timbre, que no tiene firma, que no tiene ninguna resolución judicial de algún tribunal que le diga a este. Lo único que dice esto es, vuelvo a insistir, S.A. Santiago, Santiago, 16 de octubre del 2014, cúmplase número de protección 3516-6-2014 en Santiago, 16 de octubre, ¿no? Autorizo la resolución que antecede. La que ratifica este, sin firma, sin timbre, sin nada. Sí, pues, hay gente que dice, falta... esa es la hoja entera. De no, hecho, pero, no. O sea, como dice la resolución que antecede, quiere decir que hay un papel antes que eso. No. La resolución que antecede es la número de protección, tanto, la que acabo de mencionar. Sí, eso es la que antecede cuando va en un documento. Claro. El tema es que, ¿quién da esa orden? ¿Quién la timbra? ¿Quién la firma? ¿Quién respalda institucionalmente esa orden? Y eso es lo llamativo. Claro, y además, si ayer tuvieron una reunión con el serbio, lo más lógico habría sido que el serbio le hubiese dicho, saben, ustedes tienen, qué sé yo, 24 horas para desalojar porque el terreno es nuestro. Y dar la orden, o sea, la orden verbal, por último, de lo que puede venir a futuro en forma inmediata. Pero nada de eso, al parecer, habría pasado. Y, por el contrario... si no lo hizo el serbio es porque seguramente el serbio en este momento no tiene ni idea de lo que está sucediendo o están recién enterándose por los pobladores de lo que está sucediendo ahí en la Villa Olímpica. Se podría pensar perfectamente aquello, ya que no se ven funcionarios del serbio dentro de esta actividad, sino que hay gente de la municipalidad. Entonces, por lo tanto, da la impresión de que la municipalidad por cuenta propia lo hizo y se arrancó con los tarros. Que es lo que, por lo menos ahora, esa es lo que tenemos ahora es tipo de antecedente. Pero es que tampoco podríamos tener una distinta con los antecedentes que tenemos. Por eso, po. O sea, todo indica que la municipalidad se escapa con los tarros. Claro. El tema es que en una de esas puede haber en una comitancia entre la municipalidad y el Servio, que no se sepa. Sí, esa es como la duda, pero aquí la municipalidad está involucrada. Y la empresa, ojo. ¿Qué empresa? ¿La constructora? Pero no, eso, la constructora no pueden llegar y ir a sacar porque sí, si no tienen una orden de. La constructora bueno, lo que es, ejecutan no, una obra que le están claro, pagando. Claro. Y ahí veremos cuál es... ¿Quién, cómo pero la todos hacen presión ahí también. Como la licitación claro. Y que, quién gana ahí. ¿Y quién fue la que contrató a esa empresa, po? Uh-huh. Si fue el Servio o fue... Que... Claro, a lo que tú te refieres eso, po. Si fue la municipalidad o fue el Servio la responsable de esta empresa. Uh-huh. Entonces, bueno, también tiene que eso aclararse. Y que las empresas tienen plazo, entonces también presionan por otros lados. No, por supuesto. Y tienen todos sus mecanismos uh-huh. también. Perfecto, pues. Si en eso podría uh-huh. ser, pero hay alguien que está por sobre la empresa porque la empresa no va a llegar uh-huh. por las cuentas obvio. Propias, no, porque no lo va a hacer por caridad, sino que lo va a hacer porque le van a pagar y alguien tiene que pagarle. ¿Quién uh-huh. le paga? Ahí está el cuento. Si le está pagando la municipalidad, le está pagando el Servio. Uh-huh. Esa es la situación, entonces, insisto, claro. de estos momentos que está en términos de desalojo de este espacio ocupado por los vecinos desde junio del 2013. Uh-huh. Espacio. De hecho, voy a tirarle un link para que conozcan un poco también con lo que era el centro comunitario, lo que hacían. De hecho, la jornada de limpieza, hasta el tema de cine. De hecho, tienen un plan donde cuenta toda la historia del centro comunitario. Hay fotografía y todo lo demás, que es bastante potente y bastante lindo en términos de que son los propios vecinos. Uh-huh. Son los vecinos. Aquí, de hecho, estaba funcionando una radio, que es la Radio Villa Olímpica, que estaba funcionando uh-huh. ahí, que es lo que estaba comentando, con quien estábamos hablando hace un rato, Elvira Borgoño, y los talleres que funcionaban ahí, los espacios, las reuniones que hacían los vecinos ahí, para que llegue alguien, dice, porque no le gusta nomás ese tipo de cosas, como el alcalde Pedro Sabat, y desaloje. Hasta el momento el Servio no ni se ha pronunciado. Está diciendo algo, si había una respuesta ya del Servio, no ha dicho nada el Servio. Eso es lo que está ocurriendo, insisto, esto es la comuna de Ñuñoa. Bueno, seguimos con... recordarles que hoy día a las 7 de la tarde en la Embajada de México, en Chile, esto es importante, esto quiero plantear el marco porque quiero que escuchemos algo. Oye, antes de que podamos irnos, escuchemos esto y nos vamos a este paso. Es que quería hacer una mención pequeñita, ¿alcanzo? A la vuelta puede ser. Bueno. Ya, escuchemos esto que tiene que ver con una jornada de protesta mundial. 22 y 23 de octubre, o sea, hoy y mañana, a nivel mundial y particularmente en México, hay una movilización general por los 43 de Ayotzinapa. Y creo que escuchemos esto, que es re importante. Y vengo a hablarles de un luchador social que fue Lucio Cabañas, que fue un luchador social que egresó de la normal de Ayotzinapa. ¿Qué pasó? Que lo acribillaron. Que lo obligaron a tener que matarse porque el gobierno no les quiso dar las condiciones. Y él dijo, no hay condiciones, ¿qué me importa que no haya condiciones cuando matan al pueblo? Muy indignado por las cosas que han pasado, porque además se han olvidado muchas otras cosas, ¿no? No es la primera vez que algo así sucede en Ayotzinapa. Frustración, saber que el gobierno no hace nada, que la sociedad se queda de brazos cruzados esperando a ver qué hacen los demás. Y vemos que, pues, México está cayendo. Si no nos ponemos las pilas y si no abrimos los ojos, esto nos va a llevar al carajo. Tengo miedo porque no sé qué es lo que me pueda suceder a mí como estudiante y a mis compañeros. Siento que pues los estudiantes no estamos haciendo lo que debemos, ¿no? Entonces deberíamos de, no solo algunos cuantos, sino todos, y más como estudiantes, porque tenemos esa ética y esa responsabilidad humana. Y esto es un buen inicio como para que nos unamos como universitarios, como sociedad en general. Y llegamos a ser algo grande. Podemos tener una divergencia en nuestros puntos de opinión, pero nos hermana el deseo de salir adelante, de progresar en este país. La solidaridad no solamente se tiene que hacer con las cosas que nos afectan a nosotros directamente. Siempre cuando sabes que alguien más está apoyando, te da fuerza para seguir. Y eso es lo mínimo que podemos hacer con la marcha. Tú dirás, a mí qué me interesa, ¿verdad? A mí qué me importa. Yo estudio, yo también estudio Derecho y sé que esto está mal. Algún día puede ser ella, o mi hermano, o mi primo, esto es de todos. Si el gobierno, como es de represor, me tomara de la cabeza y me la cortara y me desechara. Eso es lo que harían mis papás, movilizarse. Los tuyos también, te aseguro que harían lo mismo. Pues yo les diría que es parte de su obligación, como tanto como ciudadanos, como personas, como mexicanos, como lo que, como personas que vivimos en este planeta. Es precisamente el sentimiento de lucha y el decir que los estudiantes no estamos callados y estamos apoyando a otros estudiantes. Una vez me dijeron que a los estudiantes lo que nos une es que somos estudiantes. Vayamos a la calle, tomemos la calle y digamos lo que nos inconforma. Ya basta, o sea, el gobierno de verdad tiene que entender o tiene que hacer conciencia, y la mejor forma de hacer conciencia es viendo que no está bien, que no estamos cómodos. Es mejor luchar que estar callado sin hacer nada. Y pues la verdad, siendo sinceros, es como la gota que derramó el vaso en todo esto. Todos tenemos ideas, y si nos van a estar desapareciendo por expresarlas, es regresar a la Edad Media. Lo he dicho yo y lo ha dicho mucha gente, pero yo estoy haciendo algo. ¿Y tú qué vas a hacer? Entonces creo que si alguien tiene ideas y sabe que eventualmente le va a ser inevitable expresarlas, esto le importa y le importa mucho. Porque el poder es la universidad, y la universidad tiene que emitir un posicionamiento, y si no lo hace, entonces está del lado de la violencia del Estado. ¿Es cuánto? Tema re importante, eso último que dice esta muchacha, estudiante mexicana, esto particularmente en San Luis de Potosí, en México. ¿Por qué es re importante lo último que dice? Porque ha habido mucho temor en México, mucho temor porque han habido amenazas directamente a dirigentes, a federaciones, de parte de... Tenemos que entender, acá tenemos, por ejemplo, para poder contextualizar y explicar y profundizar, tenemos la diferencia entre carabineros, que es la policía uniformada, tenemos entre la PDI, por ejemplo, y tenemos el ejército. En México también hay diferencias, pero son diferencias bastante autónomas, porque es un estado, en definitiva, federado. Y está la policía federal, está la policía municipal y están los estatales. De hecho, en particularmente en Ayotzinapa, los que participan son municipales. En este feudo que tenía el alcalde de Iguala y que entrega, porque este es un tema que se sabe ya a ciencia cierta, que entregan a este cartel, que son Guerrero Unido, a los 43 estudiantes. Otros terminaron muy heridos, otros terminaron muertos el mismo 26 de septiembre, cuando se creía que la fosa iban a dar con los estudiantes, las fosas que fueron encontradas, que fueron alrededor de 5. Se descubre que no solamente hoy día hay 43 estudiantes desaparecidos, sino que hay 28 cadáveres que hay que identificar, porque no son los estudiantes. Eso ya se sabe, independientemente de que hay una investigación paralela que dentro de un mes ya debería estar terminando, que está compuesta básicamente por peritos argentinos que han llevado esta... datos, lo que han podido recopilar en términos de información y de levantamiento en términos de peritaje en Estados Unidos. Ahí tienen su laboratorio y están terminando aquello, aunque todo apunta de que se confirma un poco la información del gobierno, de las instituciones mexicanas. Sin embargo, la familia y los estudiantes no confían en que no sea ninguno de los estudiantes, lo que sería, insisto, mucho más grave, porque no solamente hay 43 desaparecidos estudiantes de esta escuela normalista en Ayotzinapa, sino que más encima hay 28 cadáveres más, y han estado apareciendo otros, que no son necesariamente los estudiantes desaparecidos. Y el contexto que hay hoy día en México es de mucho temor, y eso ha costado. Que de una u otra manera, si bien han habido manifestaciones bastante grandes, no ha habido ninguna lo suficientemente grande, porque ahí ha habido federaciones que se habían negado en primera instancia a salir, precisamente por las presiones que estaban recibiendo y por la amenaza. Y estamos hablando de un estado fallido. Pero el problema está, si bien han habido manifestaciones en términos a nivel global, por lo que está ocurriendo en México, en Chile no ha habido movilizaciones tan grandes. Y esto explica un poco también cierta realidad que ocurre acá. La mayoría, insistimos, de las federaciones acá en Chile universitarias están preocupadas de las elecciones, de ganarlas, de hacer las alianzas respectivas y todo lo demás, cuando el movimiento estudiantil chileno, que fue replicado también en México, hubieron manifestaciones durante el 2011 en México en apoyo a Chile, se convirtió en un momento determinado en un ícono latinoamericano y a nivel global también de lo que son los movimientos estudiantiles. y llama muchísimo la atención de que no tengan la misma reciprocidad, por así decirlo, con uno de probablemente los hechos más trágicos del siglo XXI, que está empezando de lleno, y que recuerda, por ejemplo, la matanza del 1968 también en México y también a estudiantes. Hoy hay una movilización, una manifestación en la Embajada de México en Chile a las 19 horas. Esto queda ubicado en Félix Damesti, 128, en la comuna de Las Condes, en el Metro Escuela Militar. Les repito, este miércoles 22 a las 19 horas en la Embajada de México en Chile, que queda ubicada en Félix Damesti, 128, esto es la comuna de Las Condes, Metro Escuela Militar. Se espera que vaya muchísima gente a respaldar. Ojo, ¿a las 7? A las 7 de la tarde. Yeah. ¿Por qué? Porque esto es una presión al gobierno. Esto es un problema político de un gobierno. Uh-huh. Yo sé que probablemente esto hubiera sido más fácil en términos de prensa y hubiera sido mucho más simple si esto hubiera ocurrido en Venezuela. Porque hubiéramos estado probablemente semanas completas y con noticieros y reportajes profundos respecto a lo que está ocurriendo allá. Pero esto es en México, con quienes se tiene, ojo, bastante negocio. Y que tiene empresas presentes bastante fuertes acá en Chile. Les doy una como ejemplo, que uno de los hombres más ricos del mundo, que es Carlos Slim, que es la empresa Claro. Tiene grandes inversiones en América Latina y particularmente también acá en Chile. No es el único. Hay otro. Está Bimbo. Oye, hoy día fue... se quemó una sede de partido, del partido del alcalde de Iguala. Uh-huh. Que se llama Revolución Democrática. Sí, Partido de Revolución Democrática. Y, que es bastante turbio por lo demás. Sí, y fue quemada por los manifestantes y que den respuesta. O sea, no pueden seguir. Primero, un partido que está avalando un alcalde que se escapó porque está ahí en el... Está metido en este tema de la desaparición. Está fugado. Bueno, se fugó por algo. O sea, no se fugó porque no estaba metido o porque era inocente. Y eso... Dentro de las manifestaciones que han habido está en todo el mundo han habido manifestaciones en la Embajada de México. Y se hace ese llamado para hoy día a las 7 de la tarde en la Embajada de México en la Escuela Militar. Metro Escuela Militar. Metro Escuela Militar. En Félix Damesti, 128. Eso. Exactamente. Esto es la comuna de Las Condes. La referencia del Metro Escuela Militar, que queda muy cerca de ahí. Sí, una cuadra más o menos, menos. Así que, de hecho, hay gente que se va a reunir un poquito antes en el sector de Escuela Militar. No mucho rato, para que no le genere ninguna alarma ni genere ninguna psicosis a las autoridades hoy por hoy, pero... en la Embajada de México va a ser la manifestación porque esto es una exigencia al Estado mexicano, al gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto, del cual no se tiene ninguna confianza, ninguna. Recordemos que la semana pasada escuchábamos a un joven estudiante mexicano, el cual decía de que, decía, en la universidad habemos 20 más o menos que queremos salir y queremos protestar. El resto de la gente tiene mucho miedo de terminar en una fosa común. Entonces, es poca los estudiantes que se atreven a salir a la calle y todo. Pero a pesar de eso, hubo una manifestación en Michoacán. En Michoacán y viajaron hasta... ¿cómo se llama? Que es relativamente cerca. A Guerrero, sí. Al estado de Guerrero. Y en otro lado también, la semana pasada, empezaron manifestaciones y empezaron a movilizarse hacia Guerrero para solidarizar con las familias y con los estudiantes de la universidad en Guerrero. Aparte que el tema es gravísimo y que no... Es como gente que sus vidas no valen. Y es súper... triste, o sea, aparecieron 28 cadáveres que no son los estudiantes, ya nadie le importa. O sea, hay gente que le importa, por ejemplo, está el comité de desaparecidos, claro. Por ejemplo, el estado de Guerrero, donde son más de 58 personas detenidas y desaparecidas por carteles, por la policía. Claro. De hecho, la semana pasada, si no me equivoco, escuchamos relatos que nos grabó una compañera allá en el estado de Guerrero. Claro, pero no se sabe ahora, ¿cachai? Ahora es noticia mundial. Noticia mundial, pero vuelvo a lo que estaba diciendo, porque escuchamos estos relatos y, por ejemplo, llamaba muchísimo la atención uno que tenía que ver con un joven de 25 años, que era licenciado en Derecho, que había estado defendiendo a estudiantes mucho tiempo, y su esposa, bueno, hace casi más de un año ya, fue tomado en la calle y desapareció. Hasta el día de hoy no aparece. Ese es un caso de muchos más. Hay hijos, hermanos, tíos, estudiantes, trabajadores, y particularmente, y esto lo llamativo, particularmente luchadores sociales. Sí, ese es el tema. Y esta concomitancia de entre el narco y el poder estatal, el poder de el municipal, el poder de los gobernadores, el poder del Estado federal y también a nivel nacional. Y por otro lado, me gustaría señalar, está este tema que tiene que ver con las estrellitas de Televisa. No quiero dejar de decirlo, de dejarlo pasar por alto. Estas estrellitas, gente como Lucero, gente como las actrices y actores de Televisa, de TV Azteca, no sé si necesariamente Carrusel, pero de las teleseries que habitualmente llegan acá. ¿Amigas y rivales? Por ejemplo, una cosa así, en la cual no tienen ningún problema con salir con un cartel diciendo SOS Venezuela. Bueno, obviamente sabemos los intereses que tiene, por ejemplo, Televisa. Y que no han sido capaces de levantar la voz ni decir ni pío respecto a los 43 estudiantes detenidos y desaparecidos en el estado de Guerrero, en Ayotzinapa. Pero y también de repente me da la impresión como que hay sectores en México que ya no les toca, mientras no me toque a mí, mejor no me meto, porque hay que recordar de que hace 2 o 3 años atrás, cuando se fue la gran noticia de las mujeres que eran asesinadas en Ciudad de Juárez, en la frontera con Estados Unidos, que murieron muchas mujeres, muchísimas fueron encontradas decapitadas, otras fueron encontradas en fosas comunes, y otras que están desaparecidas, que no se sabe dónde están. Que está todo eso entre el narcotráfico, el trato de blanca y todo esa situación. Y la pasa para Estados Unidos, porque por eso continúa. Claro. Sí, pero eso está como en otro estado. No, por eso estamos hablando. En el caso de la ciudad de Juárez, que está pero también son seres humanos que están detenidos, desaparecidos por estas bandas de narcotraficantes o gente que ha sido encontrada en fosas comunes. Es otro caso y que también no impactó a la opinión pública mundial. Por suerte hoy día sí está impactando el caso de los jóvenes estudiantes, pero esta situación es una situación de México de hace muchos años y que países y muchas organizaciones hacen oídos sordos y no han tomado en cuenta. Tú nombrabas, por ser Toño, la plaza Tlatelolco, donde mataron una cantidad muy grande de jóvenes. Si no me equivoco, son alrededor de 300, esa oportunidad en 1968. Claro que sí, y que fue una situación de muy impactante en el momento, y después se perdió, pues, o sea, se olvidó y ahí quedó. Y así hay crímenes de lesa humanidad en este planeta que después se olvidan, se tapan, y si alguien se acuerda, que te estaba acordando cosas antiguas, te dice. Si eso ya pasó. Bueno, de hecho está en diciembre del año 2011, que fue un año de mucho movimiento estudiantil a nivel latinoamericano, particularmente el de Chile. Bueno, en diciembre del 2011 fueron asesinados estudiantes de la misma escuela de este estado de Guerrero, la misma escuela normalista, de estos 43 estudiantes fueron asesinados en esa oportunidad, después de una manifestación en el corte de una ruta, la autopista del Sol particularmente. Y fueron asesinados por la policía. De hecho, ojo, la historia del 26 de septiembre, que estamos hablando de este año, llega la policía y llega disparando. De hecho, en el lugar mueren estudiantes. De hecho, hay estudiantes ya fallecidos, el mismo 26. Otros que terminaron heridos. Pero hay un grupo, que son los 43, que fueron tomados y llevados, secuestrados, por la policía. Y es la policía la que le entregan a este cartel de narcotráfico llamado Guerrero Unido, uh-huh. Le entrega a ellos los estudiantes. Así como, háganse cargo ustedes, porque, de hecho, la tesis es que los buses que habían tomado los estudiantes, recordemos que estaba precisamente organizándose, habían dos cosas. Uno que tenía que ver con la manutención, los chicos estaban pidiendo recursos en otro lugar, en otra ciudad, y estaban armando lo que tiene que ver con el 2 de octubre, que es precisamente que se conmemora esta matanza en, de 1968 de estudiantes. Por tanto, al parecer, los buses le pertenecían a estos carteles. Y por eso la policía... Hay otro antecedente. Ese día había una actividad política en la que daba cuenta la esposa del gobernador, si no me equivoco. Uh-huh. O el alcalde. Estaría carrileándome, si lo afirmo así con tan taxativamente. Por tanto, había mucha policía. Era el gobernador. ¿Por qué? Porque estaba la policía federal, estaba la municipal y estaba la estatal. Y estaban acordonados. Y los chicos pasan cerca de donde estaba ocurriendo eso. Y es en ese momento donde la policía, por lo que se sabe, municipal, los persigue. Les cierra el paso y empiezan a disparar. Esto se sabe por los relatos que de los propios estudiantes que sobrevivieron y por gente que ha tenido mucho temor. De hecho, sale hablando hace muy poco un sacerdote también del Estado, que es del PRODH, que una ONG que tiene que ver con el tema de derechos humanos, a propósito de otro caso que tiene que ver con un dominicano, en conferencia de prensa, un dominicano que estuvo muchos años preso, sin prueba, en México, y se refirió a él a propósito de que un estudiante y también otros testigos le contaron lo que había ocurrido. Y lo que señala este sacerdote, esto lo dijo la semana pasada, es que los estudiantes ya estaban muertos. Que si él tenía alguna certeza respecto a lo que había ocurrido con los estudiantes, es que los estudiantes estaban muertos, que vivos no los iban a encontrar. El tema es que aquí hay responsabilidad, pero hay gente que tiene miedo. Uh-huh. ¿Por qué? Va a ir a contarle, y de hecho lo que decía este sacerdote es que la gente le decía, la que sabía, la que había visto y atestiguado esto, es que le vamos a ir a contar a la policía esto. Claro, ¿le vamos a ir a contar al gobernador para arriesgar nuestras vidas? ¿A quién le vamos a ir a contar esto? ¿En qué institución nosotros podemos confiar para poder ir y decir, sí, nosotros vimos, atestiguamos esto, y esto fue ocurrió, y identificamos a esta persona y todo el tema, cuando al otro día nosotros podemos aparecer muertos? ¿Cómo vas a confiar tú en la policía, ya sea la municipal, la federal o la estatal, si están involucrados? Son todos narcos. Bueno, eso es el tema de que fuera de la caricatura es un hecho. Esa, de hecho, en términos de esas políticas se puede hablar perfectamente de narco-estado. Y lo que hay en México en este momento es un narco-estado. Entonces, estamos hablando de temor, donde los carteles en definitiva se mimetizan perfectamente con el poder político. Lo financian. Y de hecho, si no... Bueno, ya vimos lo que pasó el año pasado con el tema de la autodefensa. Y ahí también habían denuncias de parte de las comunidades de cómo el poder político estaba trabajando en conjunto con los carteles. Por eso la gente, la mayoría... se generaron esta autodefensa, así como nosotros mismos vamos a hacer nuestra propia policía, porque al momento que confiamos en esto estamos muertos. Cuando vamos a hacer una denuncia al ayuntamiento, nosotros corremos riesgo vital. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la policía? Le informa a los carteles y dice, este te vino a denunciar. Igual acá pasa un poco eso. ¿Ah? Pero acá los narcos no son tan brígidos, por lo menos. Sí. Claro, pero porque, ocurre. Lo que pasa, y expliquemos el tema de por qué el narco ha crecido tanto en México. Porque tiene al lado al mayor consumidor de drogas del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, el negocio y la magnitud del negocio es muchísima. Estamos hablando de miles de millones de dólares. O sea, cuando han sido capturados capos, y estamos hablando de capos que no son uno, son varios, y de hecho muchos, del caso de Estado de Guerrero Unido, por ejemplo, este cartel, es una decisión que hay de otro grupo de cartel que era mucho más grande. Estamos hablando de que en la pasada, por ejemplo, ya los allanamientos, que han perdido cierto piso político y se le ha dado, te encuentran fácilmente, por ejemplo, en sus casas 500 millones de dólares, así como en efectivo. Además de todos los bienes que tienen, automóviles y un montón. Del 2008 al 2014 van 80.000 muertes producto del narcotráfico en México. De esta narcoguerra, como se lo llamaba. 80.000 personas. Estamos hablando, insisto, 80.000 personas, más de las que muchas dictaduras latinoamericanas asesinaron durante los periodos de más cruentos. Uh-huh. Y esto con todo un manto democrático, pues, de que elegí, tú puedes elegir el presidente, puedes elegir este o lo otro y todo el cuento. Aquí hay un narcoestado. O sea, es la alianza perfecta, así como... Claro, porque está redondito ahí el poder político con el narco, como sin fisuras casi. Uh-huh. Claro, porque tienen que estar trabajando en comunión para poder lograr repartirse bien el botín, porque México no solo produce drogas, sino que es un pasadizo obligado para todo Sudamérica de la droga que va a Estados Unidos. Uh-huh. Y que son y la prostitución también. La prostitución, bueno, claro que sí. La droga. Bueno, va todo eso unido, pero lo que más en este momento produce ingresos es la droga que va, que bueno, que sale de Sudamérica y va hacia allá. Pues. Uh-huh. Y el paso obligado en México. Uh-huh. Y por lo tanto, los mexicanos sacan su tajada, obviamente, de lo que va pasando para allá. Pues. Entonces son miles de millones los que se están moviendo constantemente. Es tanto el dinero que de repente ya no hayan que hacer con tanta plata. Tienen que lavar dinero y lavan en distintos sectores o lugares del planeta. O sea, nosotros podríamos sospechar perfectamente que hay varias empresas que tienen dinero en narcotráfico y esas empresas terminan financiando campañas políticas, porque en definitiva son las empresas del blanqueo ya, de esta triangulación que se hace, son empresas legales en el papel, y son empresas legales que producen y que tienen producción y tienen utilidad, etcétera, etcétera. Pero nadie nos puede decir a ciencia cierta de que no tienen vinculación con el narcotráfico. Claro, o sea, no se puede saber a ciencia cierta cuánto del dinero que ingresó de toda su trabajo, o sea, de todo su movimiento económico. Uh-huh. Nadie puede saber cuánto es la verdaderamente, cuánto es el dinero que ingresó por las ventas que tuvieron, por la producción. Y por lo tanto, parte de ese dinero que ellos están mostrando como sus ganancias puede ser del narco perfectamente. O de otras situaciones ilícitas. Pero eso no es prácticamente imposible poderlo verificar con toda esta situación de movimientos de las plata, de con los contadores que mueven aquí, mueven allá, y al final imposible saber. Uh-huh. Imposible por lo saber. Insisto, por lo mismo, la idea es generar esta presión global o internacional, exigirle acá a la Embajada de México y exigirle también al gobierno, por último, que se pronuncie. Claro. O sea, es una vergüenza. Bueno, ya varias cosas que causan vergüenza en este país, las actuales autoridades también, de que haya un pronunciamiento claro. O sea, por cosas menores se llama al embajador y se hace todo un show, pero acá no. Y en México, insisto, hay mucha inversión mexicana y mucha inversión que perfectamente puede estar ligada con el narcotráfico. No, no consta eso. No consta que no sea así. Pero claro, pero además de eso, hay que el gobierno tendría que tener una actitud de, pues, no sé, pues llamar al embajador, de estos políticos ir a México a ver qué está sucediendo y informarse. Así como lo hicieron con Venezuela, lo han hecho con otros países. Pero claro, como bien dices tú, aquí la cosa cambia, aquí hay intereses creados, hay intereses económicos y que no hay que tocar porque en una de esas se enojan los mexicanos y se llevan la plata. Entonces, para nosotros, los que estamos acá en el final del asunto de la pirámide, no nos importa, no da, no nos va ni nos viene, pero para lo que se están llenando los bolsillos todos los días, claro que es importante. Muy importante. Así que ojalá haya harta gente que vaya hoy a la embajada de Venezuela, o sea, no, de Venezuela, México. Que haya la embajada de Venezuela, ¿no? que pegado porque está leyendo a alguien que está diciendo precisamente que se hubiera ocurrido en Venezuela. El Max, porque está ahí escribiendo, a la Embajada de México. Vuelvo a repetir la dirección de la Embajada de México para que si alguien no se pierda. Esto queda en Félix Damesti, 128, en la comuna de Las Condes, en Metro Escuela Militar. Les repito, esto queda en Félix Damesti, 128, Las Condes, Metro Escuela Militar, hoy día a las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde, en la Embajada de México. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en México. De hecho, dato, respecto al tema de la información, de hecho, vuelvo a agradecer, y lo hemos agradecido en otra oportunidad en términos de los programas, mucha de la información que hemos colgado y mucha de la información que hemos podido reproducir acá y que hemos colocado también en la página, viene directamente de México. Y quiero explicar también los contextos del por qué. Porque hay medios de comunicación bastante potentes y que han sido perseguidos. Ya tenemos el caso la semana pasada, por ejemplo, de esta chica que fue asesinada por denunciar en Twitter en esta página de Facebook, que fue perseguida. Yo recuerdo un reportaje que se hizo el año pasado respecto a eso también, donde denunciaban a los narcos, denunciaban actividades, operaciones, corrupción, etcétera, etcétera. Y lo ocuparon el propio Twitter. Para decir así como, mira, lo que me pasó por estar hablando, me asesinaron, ustedes no se metan. Y salía la foto de ella asesinada. Porque sacarla, bueno, fue asesinado un locutor de un programa de radio también. Que estaba al aire, esto fue un día sábado a las 2 de la tarde estaba el programa y bueno, fue asesinado ahí en vivo y en directo. El tema en cuestión es que... cuesta sacar información allá. Cuesta muchísimo. Claro, porque la gente tiene miedo, po. O sea, el terrorismo... Y está, la verdad, justificado. Claro, obviamente, el terrorismo que han implantado los narcos y la policía es como para que cualquiera lo piense dos veces antes de abrir la boca y denunciar algún hecho. Porque, claro que el riesgo que estás corriendo lo estás demostrando día a día. Ahora el asunto está en que, claro, encontrar a los 43, pero además de eso, exigir de que este tipo de situaciones no sigan sucediendo, que no pasen nunca más en México ni en ningún país del planeta, porque no se puede vivir en una situación así, en la cual... no puedas ni siquiera decir lo que piensas porque el riesgo de perder la vida o porque quieren implantar una forma de gobierno diferente y empiezan a matar gente así porque sí. Uh-huh. Bueno, así es la realidad nomás, pues, de el México, y esperemos que haya un apoyo real de acá, de parte de Chile, en la cual se pueda perfectamente apoyar. Y vuelvo a insistir, hoy día a las 7 de la tarde esto es la Embajada de México. Si se puede ayudar, pues sería bastante, bastante bueno. Nos vamos a ir con una pausa musical y nos vamos a ir con un tema ad hoc. Esto es Anita Tijoux y se llama Sacar la Voz. Nos vamos a una pausa musical y ya regresamos acá al matinal. ¿Algo de Molotov podría ser que también están apoyando, están ahí súper firmes? Con los Cafetas, por ejemplo, han apoyado públicamente. Cafetas, Cuba, Molotov han apoyado públicamente el tema de los 40. Nos vamos a la pausa musical y ya regresamos. Entonces, nos vamos con Anita Tijoux. Esto se llama Sacar la Voz en el matinal de Radio Villa Francia. Ya regresamos. Sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama que

nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Les recordamos que de los temas que hemos estado conversando, desalojan la Villa Olímpica, el Centro Cultural o Centro Comunitario de Villa Olímpica en la comuna de Ñuñoa. Esto alrededor de las 9 de la mañana llegó un contingente de funcionarios municipales junto con miembros de la constructora que llegaron a la licitación de hacer este como SECOF en ese lugar, y Carabinero acompañó también de fuerzas especiales hacer desalojo y retiro de las cosas que estaban ahí, que le pertenecían a la oficina, a los vecinos y vecinas de la Villa Olímpica. El documento que presentaron no llevaba ni timbre, ni firma, ni nada por el estilo, lo hemos subido ya a las redes sociales. Y es la situación, conversamos hace un rato también con la vecina en el lugar de lo que estaba ocurriendo en el Centro Comunitario Villa Olímpica. Lamentable situación, y en la cual se sabe por lo menos que la orden provino del alcalde Pedro Sabat, alcalde de la comuna de Ñuñoa. Sin embargo, el terreno le pertenece a Servio y hasta el momento el Servio no se ha pronunciado respecto a la conformidad, si estaba de acuerdo o se apoyó, o si esta diligencia es de carácter ilegal. Estuvimos hablando también de los estudiantes de Ayotzinapa. Ya se va a cumplir casi un mes de la desaparición. De hecho, el 26 se cumple un mes de estos normalistas, estos estudiantes de Ayotzinapa. Y a quienes, bueno, a nivel global hoy día comienza una manifestación, la cual también va a tener su capítulo acá en Chile a las 7 de la tarde en la Embajada de México en Chile, que, insistimos, está ubicada en la comuna de Las Condes, particularmente en la calle Félix Damesti, 128. A las 19 horas va a estar esta manifestación en Chile para que también apoyen. Y apoyen a difundir si es que están en regiones o algo por el estilo. También hay otras formas también de manifestarse que tiene que ver con difundir y con apoyar públicamente a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Informaciones que están ocurriendo en estos momentos. Por un lado, en la Corte de Apelaciones, si no me equivoco, de San Miguel, se está viendo el tema de la medida de la libertad bajo fianza que le dieron el día de ayer a Cristian Labé, de 200.000 pesos, y se está revisando esa misma medida, si corresponde, si se mantiene, si se sube el monto, o bien se rechaza y queda en prisión preventiva. Cuestión que estaba cumpliendo en el comando de telecomunicaciones del ejército, que queda en la comuna de Peñalolén. Y otra de las informaciones que está ocurriendo en estos momentos, una especie de atentado, y digo especie porque la información es bastante reciente, de atentado terrorista en Canadá, en Ottawa, capital política de Canadá. Frente al Congreso, un hombre abrió fuego hiriendo al parecer a un uniformado. No ha sido detenido y se está hablando, por lo menos en la prensa canadiense, de un atentado terrorista de un país que es bastante tranquilo, dicho sea de paso. Esa es la información, vamos a estar ampliándola lo que podamos dentro del programa. Tema que vamos a conversar ahora, tema que vamos a discutir, tiene que ver con la reforma educacional y lo ocurrido ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados particularmente, que tiene que ver con una polémica. de esta reforma educacional que algunos apoyan, otros la verdad la ven con visión crítica y otros la rechazan básicamente porque le afecta el negocio. Pero tiene que ver con la indicación que tenía que ver con penalizar el lucro. Penas de cárcel para quien lucra, entendiéndose el lucro como un delito, entendiéndose el lucro como algo malo, en lo cual de una u otra manera defrauda al Estado con el tema de la subvención y todo lo demás. Cuestión que fue rechazada en la indicación en la Cámara de Diputados con abstenciones de la nueva mayoría. Si eso es lo llamativo de esto, particularmente de militantes del Partido por la Democracia, el PPD, y de la Democracia Cristiana. A pesar de eso, personal de gobierno y parlamentarios, diputados, particularmente de la nueva mayoría, dijeron que había sido un éxito. O sea, que en definitiva no era tan importante y esperaban retomar aquella indicación en el Senado, cosa que parece mucho más improbable, que si no pasó en la Cámara de Diputados, es casi imposible que pase en el Senado. De hecho, ya se tiene como pérdida. Y esto demuestra un poco, porque dicen, bueno, fue un pequeño impas. Pero esto tiene que ver también con la posición que toma el gobierno. El gobierno dejó en libertad de acción respecto al tema de las indicaciones, particularmente en esa, a los parlamentarios. Y uno dice, bueno, si está tan jugado y está tan comprometido, ¿por qué deja en libertad de acción? Y no dice el Ejecutivo, porque el argumento de los que se abstuvieron fue que el Ejecutivo había dado libertad de acción porque no era un tema tan importante. ¿Habrá intereses creados? No creo. No. ¿En este gobierno? No, sí, está loco. Difícil, ¿eh? Muy difícil. Y que son tan cristianos y tan pechoños y pasan por encima del Papa, así como quien pasa por encima de cualquier cosa, porque el Papa dijo que el lucro era un pecado. Lucrar es un pecado, claro, lo dijo textualmente. Cosa que no escucharon los demócratas cristianos. No, parece que no. Escuchan lo que les gusta escuchar nomás. Los cristianos, demócratas y cristianos. Claro, qué bonito. Sí. ¿Qué tendrán de demócrata y qué tendrán de cristiano? Parece que no hay mucho. Hay una canción, de hecho, que va por ahí. Eres demócrata y cristiano, eres un gusano. Esa es de la Polla Records. Ella, la cantante de Pana. ¿Ya? Premio, Festival de Viña, tan, tan, tan. Gaviota, gaviota, ¿no? Una paloma. Paloma. Paloma quiere contarte. Como las palomas que están ahí en el pasaje siempre. Tienen un... como el pasaje de las palomas. Interesante. Respecto al tema de la pena de cárcel al lucro, la votación terminó con 56 votos a favor y 51 en contra. Y 8 abstenciones. De hecho, ahí está, las abstenciones son las que terminan dirimiendo. Ojo, las abstenciones son las que terminan dirimiendo. Y en ese sentido, el tema no dejó de llamar la atención. En términos de que, bueno, aquí se demuestra en definitiva qué tan en contra del lucro se está y cómo se permite. Porque lo que está en discusión acá, por ejemplo, está el tema del arriendo, por ejemplo, que se te permiten mecanismos o se termina permitiendo igual ciertos vacíos legales que permiten lucrar. Y ya sabemos que poder de fiscalización no tiene. Y por último, si es que se le llega a descubrir de que, está lucrando... No tiene ninguna pena. Nanay. Solamente 3 días sin postre. ¿Sabes cuánto tiene que devolver la persona de que estaba lucrando, por ejemplo, un sostenedor? Ya. El 50%. O sea, que el otro 50% para el bolsillo. Estoy hablando en serio. Ya. Estoy hablando en serio. Tiene que devolver el 50%. De lo que lucró. De hecho, se suponía que la medida coercitiva, que era el tema de pena de cárcel, era para tener medidas más punitivas, claro, en caso de coartar. O sea, de hacer de que la gente no lo hiciera, porque en definitiva, generalmente en este país, lo que argumentan algunos parlamentarios, generalmente en este país, se prefiere pagar la multa antes que eso. Entonces, por último, que tengan riesgo de cárcel, o por lo menos tener la ¿cómo poder decirlo? Porque no era tan efectiva el tema de la pena de cárcel, pero estaba la posibilidad de determinar si no cumplía con ciertos mandatos, o con ciertos requerimientos. El tema de pagar la multa, de pagar lo que se había pagado en términos de subvención, porque acá se habla, y esto es lo que se ha permitido. Ojo, importante, la subvención va a seguir. Por ejemplo, se aprobó que desde primero a sexto básico no se va a permitir exámenes de admisión. O sea, pruebas para poder ingresar y todo el tema, porque se entiende como una discriminación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? salvo excepciones. Ah, y volvemos a las excepciones. Claro. Las excepciones donde todos los niños quieren ir, pues, obvio. Obvio, claro. Todos los emblemáticos, todos los colegios de básica, de excelencia académica. Claro. O sea, no van a entrar los 2.000 niños que quieren entrar, pues. No. Obvio, no caben en la sala. Obvio. Ah, tiene que haber una forma de selección, lo que es terrible. O sea, ¿por qué? Porque a no ser que fuera pareja toda la educación pública. Claro, o sea, que todos tuvieran la misma, el mismo tipo de enseñanza y las mismas posibilidades de salir adelante. Uh-huh. Pero donde no es así, entonces tiene que, claro, este sí, este no, este tal vez, este tampoco. ¿Por y así qué? Vamos, pues. La calidad depende de la plata que tiene cada municipio. Por de eso depende parte, la calidad. Claro, por ahí parte la calidad de cada establecimiento. Y ahora las posibilidades de cada niño es dependiendo de la alimentación y las posibilidades que le dan el medio donde se está desenvolviendo. Porque obviamente, sí, pero el colegio si es lo fundamental porque es donde pasáis la mayor cantidad de horas en la semana. En la vida, sí. Sí, pues, pero sucede que, claro, pero sucede que si una persona en un momento da, un niño, estamos hablando de los niños, si un niño vive en un sector... ¿Qué piensan los niños? ¿Qué piensan los niños? Vive en un sector poblacional de la periferia de la ciudad, no va a poder llegar nunca a estudiar a un colegio emblemático de arriba porque ya empieza la segregación por el mismo hecho de donde él vive. Sí, po. Más todavía si quiere entrar a un colegio particular. Ahí, olvídate, ahí no tiene ninguna posibilidad. Oye, pero acá... Como Cumbre, como el colegio San Jorge, el Nido de Águila y todas esas otras cosas. Pero los colegios que son particular subvencionados, porque pagáis, te da estatus también, po. Por supuesto, po. Por y eso acá todos los colegios de Villa Francia, por lo menos, son todos particular subvencionados. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? De que ¿por qué hicieron una marcha los apoderados de los colegios subvencionados? Por lo mismo. Para no, es que mi hijo está en un colegio subvencionado. Claro. Yo estoy pagando. Pero ¿y eso qué? Si la educación que está recibiendo el cabro chico ahí en ese colegio, como la educación que está recibiendo en un colegio que es municipal o en un colegio particular, es más o menos la misma porquería, porque harto mala que está la educación en este país. Es cosa de ver a los compadres cuando están en la televisión, ya sean los políticos, ya sean los mismos periodistas, que de repente dan vergüenza ajena cuando uno los escucha. Y esos son la educación que recibieron durante 12 años en un colegio pagado o no pagado, no tengo idea, y después en la universidad, donde la educación no es muy buena tampoco. Si este país ha decaído mucho. Recordando, la educación de hace, qué sé yo, 50 años atrás, que era tan diferente, que en las ciudades de América Latina, sobre todo, cualquier ciudad o capital que tú llegaras y veías médico, fulano de tal, Universidad de Chile, Universidad Católica. Abogado, Universidad de Chile o Universidad Católica de Chile. Entonces, ¿qué pasa de que la gente era un plus de su diploma haber estudiado acá? Ahora no. Ahora ya no. Hay universidades en América Latina que son muchísimo mejor que las universidades de acá, que las universidades de acá solamente quedaron con el nombre. Claro. Entonces, ese es el problema, de que durante 50 años o 40 años la educación chilena se fue al tacho. Absolutamente. Mientras más plata ingresaba a la educación, peor. Fue, claro. Fue bajando la calidad. Porque obviamente, acá había un mito, sobre todo fomentado en los 90, que tiene que ver con el sector privado mucho más eficiente que el estatal. Sí. Es un mito. Los 80 empezó eso, cuando entregan la ferrocarril. Pero disculpa, en los 90 se hacía institucionalmente, en los 90 se decía públicamente, se ocupaban los medios de comunicación para decir, estoy hablando de gente de la Concertación, estoy hablando de gente de la Alianza. Perfecto, de que, claro. Y dicho y coherentemente con ese discurso, se privatizó todo lo que había que privatizar, que es más del triple de lo que se hizo durante la dictadura. Sí, por supuesto. En términos cuantitativos. Claro, por eso digo que cuando en la dictadura comienzan las privatizaciones, comienzan con ese eslogan. El sector privado es mucho más eficiente. Claro. Cosa que está demostrada que no es así. Obvio que ahora, no. más aún cuando hay esta mixtura entre lo estatal y lo privado, cuando hay entre lo público y lo privado. Sabemos que hay gente que va de un lado para otro con una facilidad tremenda. O sea, si hay una puerta giratoria en ese lado, la mayoría de los exministros terminan en directores de empresas privadas y terminan haciendo gestiones para las empresas privadas. Claro. Y de las empresas privadas pasan directamente al aparato estatal. Claro. Lo que hace, obviamente, que se ha robustecido el sector privado por sobre, y es un poco lo que ocurre con la educación, el sector público. La educación pública en Chile no existe, propiamente tal. Algunos dicen, no, que existe en medio de morir saltando. Básicamente no existe. Esa es la verdad. Lo que hay es un subsidio para no terminar de matarla absolutamente, pero no existe porque no hay una línea de vocación política estatal que fomente y que diga, esta es la educación pública. Tenemos un Ministerio de Educación que lo único que hace es poner ciertas reglas que la verdad da lo mismo. Por ejemplo, a un chico lo echan de un colegio particular subvencionado, ojo, dijo particular subvencionado, que recibe plata del Estado, y lo echan por la razón que sea. ¿Qué va? Va al Seremi o va al Ministerio de Educación y dice, oye, echaron a mi niño injustamente, no podemos hacer nada. Porque la verdad es que tiene un reglamento interno, nosotros podemos ofrecerle otro colegio. O sea, su reglamento interno es privado, claro. pero recibe el plata pública. Es público. Sí. Qué bonito, es la raja. Es un problema entre privados. Ojo, es como la... ojo, el copago fue instalado por la concertación, no por Pinochet. No, po. Claro. No, sí, estamos claros con eso. Era como una mediación, es como la flexibilización laboral. ¿Qué es lo que hizo Pinochet en definitiva con el tema de lo que es la LOCE? Instalar uno de los principios fundamentales que ayer defendía, por ejemplo, la gente de la Alianza, que tiene que ver con la libertad de enseñanza, que suena muy lindo, pero en la práctica es lo que ha destruido la educación pública en este país. Claro. Que la libertad de enseñanza es, bueno, estamos acá los tres, ¿cierto? Decimos, oye, ¿por qué no nos pusimos un préstamo más encima con la subsidio del Estado y ponemos un colegio? Bueno, podemos hacerlo, pues. Nadie indica que no podamos hacerlo. De hecho, la mayoría de las universidades e institutos se crearon así. Arrendaron una cuestión en el centro, empezaron con una sala extremadamente chica y terminaron convirtiéndose en grandes holding. A costa, obviamente, de, primero, bajar la calidad. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una visión taylorista de la educación. O sea, estás haciendo una fábrica en la cual necesitas seguir sacando y la verdad lo que te interesa es la matrícula. Por tanto, ¿qué es lo que hacían la mayoría de los institutos? Ofrecían unas cosas un poquito más baratas que el de al lado, o sea, 10 lucas más bajo, y te lo ofrecían en menos tiempo o con menos, en definitiva te dan el cartón porque la exigencia era menor. Y contrataban profesorado que de una calidad no tan excelente, porque le salía más barato. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que importaba era el cartón. Claro. Ya, estamos de acuerdo. ¿Y eso qué hizo? Obviamente nivelar para abajo. ¿Por qué? Porque la entre comillas, públicas, estatales, o otras universidades, en términos más prestigiosos, etcétera, etcétera, que eran mucho más caras, también empezaron a competir. O sea, pongo un ejemplo aquí gráfico de una de las universidades símbolos de esto, que a diferencia de lo que piensan que es la Universidad del Mar, que es la Universidad de las Américas, que en definitiva se apuntó en términos objetivos, como público objetivo, al C3. Y obviamente era mucho más rentable, sobre todo gente que estaba trabajando, de decir, lo estudiemos, sacamos otro título universitario, podemos hacerlo. Entonces se bajan los estándares también. Y eso se baja en generalizado, porque en definitiva, como está en un sistema de libre competencia, el otro queda en desmedro. Porque obviamente la gente va a preferir una cosa que saca el título igual, pero la sale un poco más barata, entonces el otro se ve obligado a bajar también la calidad. Esto no nivela para arriba, esto nivela para abajo. Porque es una lógica de libre mercado. Por tanto, llegamos a las condiciones que tenemos en términos de educación, que hace de que un tipo del St. George o del Nido de Águila sea igual de tonto que uno de los peores alumnos de un colegio en Noruega. Esa es la realidad de Chile. ¿Sí? Si tampoco podemos gastarlo de que los que tienen educación particular son muy, muy inteligentes. O que tienen una muy buena educación y que les da un nivel alto a nivel ni siquiera del país, porque ahora si lo comparamos con el resto de América o el resto del mundo, harto bajo estamos, claro que sí. Más allá de que el Nido de Águila sea su estudio equitativo con los estudios en Estados Unidos y que el último año van por 6 meses a estudiar Estados Unidos y no sé qué, pero lo que más mejoran es el inglés, pero más allá de que su educación sea tan excelente o de excelencia, no lo es. ¿Por qué? Porque es una educación que está basada en la lógica de mercado, y la lógica de mercado exige otros estándares a diferencia del tema de calidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Y para ser súper responsable con lo que estamos diciendo, estamos viendo una reforma no muy distinta a lo que fue la LEJ. Estamos viendo un montón de frases rimbombantes pero con un montón de excepciones y de vacíos legales que le permite seguir en el mismo mecanismo que hasta el día de hoy permite la educación, en términos de mercado y, por tanto, el lucro en la educación. Entonces, se dice una cosa que es una obviedad y que, al parecer, pasa colado. El tema es es delito lucrar en la educación. Eso se sabe. Oye, ¿y el tema del copago, que es como final copago? Sí y no. Pero el copago es el particular el copago, subvencionado. El copago va en el particular subvencionado donde está la plata de la subvención y la parte de los padres. ¿Por qué? Porque en la Constitución que deja, en términos de la Ley Orgánica Constitucional de Educación de Pinochet, lo que establece es que la educación no es un derecho propiamente tal, es un bien, ¿ya? Pero el Estado va a asegurarse de que los padres den la educación a sus hijos. Por tanto, el Estado se convierte en un fiscal de los padres y de lo que le alcanza a los padres para poder dar educación a sus hijos. Eso dice textual. ¿Y la ley no cambia mucho. Uh-huh. De hecho, sigue permitiendo el tema de libertad de enseñanza. Eso está basado en el principio de libertad de enseñanza. Por tanto, durante los 90, porque esto nace en los 90, se arma el tema de los particulares subvencionados ya fuertemente, en el cual se establece el copago, que es subvención por parte del Estado y subvención por parte de los padres. Por tanto, o hay padres que tienen mayor acceso, poder adquisitivo, por tanto pueden ofrecer más. Para ponerlo en términos simples, para explicar esto, hay estudiantes que reciben, no sé, cerca de $3 diarios, para ponerte un ejemplo, que son alrededor de ¿cuánto? 1.500 pesos. Término de educación municipal, está bueno. Y hay otros colegios que permiten, obviamente, particulares subvencionados que tengan esos $3 más $3 más de los padres. Pero hay otros colegios que permiten que tengan $3 más $80 porque los padres tienen mayor poder adquisitivo. Obviamente, la diferencia en términos de brecha es mayor, uno, en términos de infraestructura, en términos de los complementos de esas mismas infraestructuras que les permiten un sistema pedagógico mucho más potente, en el medio del que solamente tiene $3. Pero por eso, pero entonces un colegio municipal recibe la misma cantidad por matrícula que un particular subvencionado. No creo. Estamos hablando de expliquemos. Están los municipales, reciben una plata, ¿cierto? Que dijiste que todos reciban $3. No, estoy diciendo un ejemplo. Jamás dije que fueran exactamente... Pero que eran todos, por lo que se entendió, que eran todos parejos. ¿Los particulares subvencionados? Con los municipales. Sí, reciben exactamente la misma cantidad de plata, pero el copago les permite tener más plata porque reciben por parte de los padres. Claro. Esa era mi duda. Eso aumenta. Por eso. Claro. Ya, el municipal tiene nuevamente, los estudiantes reciben la plata que les da el Estado, ¿no va? Claro, los papás no ponen que nada. Que no alcanza para los vidrios, no alcanza para la lista, y se va moviendo así. Pero los particulares subvencionados dependen del poder adquisitivo que tengan los padres. Por tanto, hay colegios particulares subvencionados, tú recién nombrabas, por ejemplo, la Villa Francia. Tenemos el caso del Magallanes. Entonces, estos $3 que pone el Estado se equiparan también a $3 que pone la gente del sector. Los papás. Y se paga ahí el tipo de la mensualidad, la matrícula, etcétera, etcétera. Ya, son $6, ¿ok? Y eso es un particular subvencionado. Te pongo ahora un particular subvencionado de la comuna de Las Condes, donde hay $3 más $70 o $80 que ponen los padres. Obviamente, no es el piso dentro mismo. Dentro de la misma Villa Francia, hay otro colegio que también es particular subvencionado. Sí. Y que hay padres que no ponen $3, sino ponen $6. Mucho más, más alto, claro, $6. Y bueno, aparte que tiene ingresos de parte de la iglesia, creo, entonces obviamente la estructura, la infraestructura es mucho mayor. Que el caso de Lechaura. Y tiene más servicios como el tema de orientadora, psicólogo, enfermerías decentes, pues no como el República de Francia o el Magallanes, que no tiene. Es que el República de Francia, volvemos, es municipal y el caso de Magallanes es particular subvencionado. Son iguales. Igualmente deteriorados. De hecho, creo que la República de Francia está más deteriorado que el Magallanes, en términos concretos. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya ahí te voy a poner un ejemplo del Magallanes, que está dentro de la Villa Francia. El Magallanes es un colegio de un sostenedor que tiene una franquicia y que tiene otros colegios. Pongamos el caso particular, el Colegio Santa María, que está en Avenida Pajarito, Pajarito al llegar casi a Américo Vespucio. Obviamente ahí el poder adquisitivo vuelve a esa lógica que estaba explicando, de los padres es mayor, porque invierten más y todo el cuento, por tanto no tienen $3, sino que tienen $3, $30. Uh-huh. No, menos. Y se nota perfectamente la infraestructura. O sea, es evidente y se nota. ¿Por qué? Porque en definitiva el Estado lo que ha hecho es financiar. Ahora no solamente están estos $3 ficticios que estoy diciendo, que existen en la práctica, sino que existen otro tipo de subvenciones. Recordemos que se pagan, y esto es un clásico en los colegios, tanto municipales, particularmente subvencionados, se paga por asistencia, que hay bonos por eso. O sea, la asistencia implica la subvención, primero. Sí. Por tanto, lo que esto se llama voucher. El niño, pues hablamos de niños menores de 18, en general los que son de la educación pública, el niño es un voucher, y el voucher es transferible. El niño se cambia de colegio y el voucher lo acompaña. Uh-huh. Ese es el sistema educacional que existe en Chile. Es como en trabajo social se decía a los niños, uh-huh, plazas. Sí. Y ahí claro, es parecido. Es como el Sename. Hay 15 plazas. Claro. Pero como nuevas. El voucher, este principio del voucher termina matando la educación pública por una razón súper sencilla. Porque el voucher, el niño, niña, si va a un colegio municipal, el voucher se va con él. Por tanto, uh-huh, le ingresan la subvención por estar asistiendo a ese colegio. Por tanto, lo que se hace es, como dijo Ricardo Lago, abrir el tema del mercado, el acceso a la educación. Por tanto, se potencia a los particulares subvencionados que están en una competencia desigual en comparación a los municipales. Los municipales están desigualmente a los particulares subvencionados. Obviamente, los particulares subvencionados tienen mayor plata de inversión, de hecho. Por tanto, captan la matrícula de los municipales. Por tanto, los municipales, que es lo que ocurrió durante los 90 hasta el día de hoy, cierran. Porque no tienen el voucher, porque los niños, claro, se van yendo a los colegios particulares subvencionados que están, se ven más bonito. Están en una condición desigual. Ni tanto, de hecho hay colegios particulares subvencionados bastante asquerosos en términos de infraestructura y todo el tema, pero da lo mismo, porque no tenéis más colegios en el sector. ¿Por qué? Porque fueron cerrados por falta de matrícula. Y si no tienen matrícula no tienen el voucher, por tanto no tienen financiamiento. Es una lógica perversa que permitió que la educación en Chile sea lo que tenemos hoy día. Y eso, discúlpame, lo potenció la concertación. Y si no hay, claro, porque si hay menos cabida, esto al dueño del colegio le da lo mismo si el colegio está bueno, está malo, está, porque va a tener la cantidad de alumnos que necesita. La matrícula, que es lo que importa. Que es la matrícula. Y además, de esa matrícula hay una tajada que él se lleva para el bolsillo. Uh-huh. Porque por ejemplo, no lo va a estar haciendo porque, yo soy bueno. El otro día había una discusión respecto y que tenía que ver con ¿pueden opinar solamente la educación pública los que van a educación pública? Lo decían algunos parlamentarios y todo el tema. Fíjate que sí. Si tú dices defender la educación pública, pero la verdad tienes a tu hijo en el colegio particular subvencionado, lo que está haciendo es destruir la educación pública. Por tanto, no puedes decirte a ti mismo que estás defendiendo la educación pública. Eso es una falacia. Y hay que transparentarla porque es un hecho. Aquí, cuando alguien te viene a decir, bueno, lo que pasa es que cómo lo va a tener un colegio municipal si es bastante malo y todo el tema. Bueno, esa es la manera que se ha destruido la educación pública. ¿Por qué? Porque al faltarle matrícula a los colegios municipales, lo que tú has hecho en definitiva es potenciar este mercado de educacional y obviamente fácilmente podemos contar más de 600 colegios y liceos que se han cerrado por falta de matrícula, que ha sido una constante desde comenzado este modelo hasta el día de hoy. Entonces, cuando alguien te dice, bueno, que y, sí, la educación pública, ¿dónde tienes tu hijo? No, los tengo en el St. George. Bueno, entonces no me vengas con huevas, porque la visita estás despotenciando la educación pública. Y ni siquiera bajan la cabeza para decir, no, yo lo tengo en el St. George porque ahí mi hijo va a tener buenas relaciones para el futuro, porque él después va a ir a la universidad y después va a trabajar y cuando trabaje va a necesitar tener buenos contactos. Entonces los contactos los va a tener desde chico porque estuvo en un buen colegio. Y eso yo lo he escuchado, no es una cosa que a mí se me ocurra así que me llega de cualquier lado. No, es así. Yo he escuchado gente de la concertación que hablan así. Uh-huh. ¿Ah? ¿Sí? Y que después dicen, ay, ¿qué podemos hacer educación pública? Me atrevería a decir que no solamente la concertación, yo he escuchado gente de izquierda diciendo eso. También. Algunos me dicen, oye, la concertación es de izquierda. Bueno, ya, pues el viejo Pascual también existe. Los wiki izquierda retornados, yo lo he escuchado decirlo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un gobierno tirando un discurso, pero sin ninguna convicción real. Y la convicción real es el hecho en sí. O sea, tenemos que decir, mira, la verdad, estamos apoyando eso, pero voten como quieran, quedan en libertad de acción. Cuando tú le decías a alguien que queda en libertad de acción, estás diciéndole, bueno, esto no es una medida que estamos nosotros apoyando. Ese es el mensaje que da el gobierno. Esta no es una medida que nosotros estemos apoyando. Y cuando te dicen eso, bueno, la convicción de terminar, porque, insisto, ya se termina el tema de la selección, pero hay excepciones. Es broma esto. ¿Cómo se permite la excepción en una cosa que se quiere erradicar? Porque obviamente todos van a echar mano a las excepciones, po. Obvio, po. Pero si está cantado. O sea, no, el tema del arriendo. El tema del arriendo. No, se va a permitir, pero se va a estar fiscalizando. ¿Con qué vaya a fiscalizar si ha sido incapaz de fiscalizar? A nadie. A nadie. ¿Durante cuántos años que el lucro está prohibido en las universidades? Desde el tiempo de la Constitución, cuando se promulgó la Constitución del 80. De ahí en adelante, todos, o la gran mayoría, han lucrado. Y eso que está prohibido. Y si no pudieron fiscalizar aquello en esa época, ¿van a fiscalizarlo ahora? Cuando ya se ha hecho una costumbre, cuando ya los que lucran ya es parte del pan de cada día, y además que van a saber de que no les va a pasar nada. Un par de chilitos, dos días sin postre y se acabó, po. Pero más de eso no van a tener ninguna sanción. Entonces, vamos a llegar a que un día ya todos van a lucrar y a nadie le va a importar. Y cuando salgan los estudiantes a decir no al lucro, nadie les va a creer porque ya, pucha, se salió tantas veces, se gritó tanto en la calle y todos los políticos diciéndoles no se preocupen, sí, lo vamos a arreglar ahora, y vemos que no es así. Pierden credibilidad totalmente los políticos, obviamente, porque ya la perdieron hace mucho tiempo, pero todavía hay gente que les cree. Todavía hay gente que está convencida de que no, si ahora sí, ahora sí. Pero seguimos en lo mismo. O sea, se repite hasta la presidenta. O sea, que podríamos decir, bueno, ya, ahora va a ser lo distinto porque ya metió las patas la vez anterior, ahora no. Y está repitiendo lo mismo. Repitiendo las mismas cosas. Y que los que la pusieron ahí es justamente la gente que aplaude y está de acuerdo con que esto se repita. Con el modelo, claro. O sea, la Concertación fue quien implementó la planificación de la dictadura. Claro. Entonces no... Claro, todo comienza con la dictadura, pero una vez que la dictadura cambian los rostros, porque eso es lo único que sucedió, fue cambiar los rostros, continuó todo igual. Es que por eso, fueron los implementadores del modelo. Claro. No cambiaron lo llevaron a cabo. Sí, o sea, continuaron para seguirlo complementando y seguirlo profundizando con el tiempo. O sea, siguieron al pie porque de la letra. Porque el modelo comienza antes, pero, o sea, comienza embrionariamente. Luego se fortalece durante la Concertación, claro. Y se va firmado ahí con el lapicito que le pusieron la rayita. Ahí, claro. Firmado con esa rayita, ustedes firmaron el modelo. Claro. Entonces, claro, la mayoría de la gente pensó de que, no, sí, va a haber un cambio, va a ser esto, va a ser lo otro. Pero la gente pensaba eso, la gente se engrupió sola. Los políticos tenían clarito de que nada iba a cambiar. Los políticos estaban clarísimos de que no iban a cambiar la Constitución, que no se iban a cambiar las reglas del juego, que al contrario. Que el modelo no se iba a cambiar, sino que se iba a profundizar. Eso lo tenían claro los políticos. Sí, o sea, esto estamos pero hablando no. de políticas deliberadas, porque bueno, claro. A ver, tenemos lo que ha venido en términos de discusión. Aquí en la palestra, en la mesa de todo, probablemente en las casas, el debate en general está el tema del lucro. El lucro como algo peyorativo, porque se está hablando de una cosa que tiene que ver con temas, insisto, de convicción. Ayer, por ejemplo, varios de los parlamentarios de la Alianza establecían y empezaron las discusiones diciendo es que lo que pasa es que allá hay un tema ideológico. Pero por supuesto, de hecho, ese argumento es ideológico. Decir que el otro está tirando un argumento ideológico es ideológico. Y que en definitiva tratan de confundir un poco la discusión. Acá se ha asustado un montón de gente que obviamente está, valga la redundancia, asustado respecto de que van a cerrar, que van a asustar a la gente en términos de que se van a cerrar los colegios donde tienen a su hijo. Estamos hablando de sectores populares, por eso también está esta confusión. Pero esta confusión se da porque hay un gobierno que no ha tenido ninguna claridad ni convicción respecto a lo que está planteando. Y eso se demuestra en las indicaciones que se aprueban y que no se terminan aprobando. Ojo, teniendo mayoría. O sea, aquí ya no tenía la excusa. De hecho, ocurrió con la reforma tributaria. O sea, teniendo mayoría, la verdad, preferiste pactar. Y en definitiva, lo que estamos teniendo son un paquete de medidas, de indicaciones, para hablar de una reforma educacional en la que van a estar todos levantando los brazos en algún momento, diciendo que ahora sí, pero ahora no. ¿Por qué? Porque está lleno de vacíos legales que permiten perfectamente lo que está ocurriendo. Es más, mejora el mecanismo del negocio. De hecho, lo hace mucho más eficiente. Pero yo creo que no hay que estén pactando, ¿eh? Yo creo que están ellos fortaleciendo este sistema con la reforma tributaria, lo hicieron, y lo deja clarísimo Saldívar cuando dice, en la cocina no caben todos. ¿Y dónde fue donde se terminó de cocinar el asunto? Allá arriba. No fue acá abajo. No fue en La Moneda, no. ¿Ah? Fue en la casa nada menos que de un exfuncionario del gobierno de Piñera, entonces, que era Fontaine. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos pensar siquiera de que la Concertación, los políticos de la Concertación, han pensado en algún momento de que hayan cambios profundos en tanto en la reforma tributaria que querían hacer o en la reforma educacional o en la Constitución? No, porque tienen que seguir haciendo todo para el beneficio de ellos mismos. ¿Quién va a hacer una ley que lo vaya a perjudicar? Nadie, po. Al contrario, va a hacer todas las leyes para que sean a favor tuyo. Si tienes la posibilidad de legislar, obviamente que lo haces así. No vas a estar legislando para otros. No, pues legislas para ti. Para ti y para los tuyos. ¿Por qué? Porque ahí hay intereses también de otros, de grandes empresarios que también necesitan de que tú apruebes las leyes que les favorecen. Porque ellos también pusieron platita para que tú estuvieras sentado ahí, po. Y para que recibieras un sueldo de 8 millones y tanto, y para que pudieras tener la posibilidad de tener tu buen coche con chofer y todas estas cosas, po. Entonces, que tal vez nunca lo soñaste cuando eras cabro, cuando estás ahí en el exilio. Yo quería plantear el tema sobre la libertad de educación, que siempre se habla como que algo bonito, la libertad de enseñanza, que yo voy, pongo un colegio y yo enseño lo que quiero enseñar, siguiendo algunas matrices básicas que me entrega el Estado. ¿Qué ha permitido esto? Que entra a la lógica del mercado, porque todos los derechos, lo que eran derechos sociales hoy día son bienes de consumo, entra a jugar y a ganar precisamente los elementos más ideológicos que tiene que ver con los colegios relacionados con iglesias. Tenemos los colegios que están en lugares, en sectores populares, pero que son del Opus Dei, que enseña, que son particular subvencionados, pero que tienen muchos recursos, entonces entran muchos niños, gran cantidad de niños de las comunidades, que es como la opción que existe, y los forman ideológicamente para su plan ideológico que tiene que ver con la línea política del Opus Dei. Claro, que ahí te van formando de cuál es el rol que deben tener ellos por vivir en sectores populares en el futuro cuando ellos sean adultos. Entonces lo forman desde chiquitito para que ellos, ya sea las niñitas, sean unas buenas asesoras del hogar, los niños sean unos buenos tranquilos. Pero que esta discusión ahí, Alfonso, que la educación tiene que ver con lo que tú querís. Cuando un grupo económico, cuando un grupo me refiero que son estos los que tienen las oportunidades. para poner colegios. O sea, pero, si yo quiero y voy y pongo un colegio, yo no tengo la libertad de poner un colegio porque no me, nadie me va a pasar las lucas para poner un colegio. Obvio, porque la libertad está... O sea, cuando tú, por ejemplo, veis el tema del cartel de los pollos, cuando tú veis cuando está la colusión de farmacia y después habláis impunemente de libre mercado, ¿de qué wea estáis hablando? Uh-huh. Cuando tú habláis de que Estados Unidos las cosas se hacen ahí, cuando habláis de libre mercado y liberalizar los impuestos y liberalizar los aranceles a los distintos países para que se abran al mercado cuando tenéis uno de los estados probablemente más proteccionistas como el de Estados Unidos. Uh-huh. En definitiva, lo que estáis diciendo es una falacia, lo que estáis tratando de hacer es un sistema por unos pocos, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de acumulación. Aquí todo está parte de una falacia, parte de una mentira, parte de una hipocresía. Entonces, por eso insisto con el tema de la libertad. Nos venden el tema que la libertad de educación, la libertad de enseñanza, la libertad de elegir dónde trabajo, la libertad de lo que sea. Pero ahí se generan dos discusiones. Porque uno está, la libertad en términos de mercado y no tenemos la misma libertad. Y lo otro, la educación que queremos. Y yo creo que eso en términos políticos hemos sido incapaces de instalarlo. Porque yo tampoco me interesa tener una educación gratuita que me forme para un sistema, bueno, que estoy en contra y es injusto. Uh-huh. ¿Cachai? Por eso llamaba un poco también la atención respecto al tema de esta escuela rural, el tema normalista de Ayotzinapa, que tenía otra lógica en términos de educación. Y tiene que ver con el control comunitario. Y tiene que ver con el control comunitario. Uh-huh. ¿Qué implica el control comunitario? Que es la localidad la que controla, uh-huh, y ve la dirección de la misma. Bueno, en virtud de la necesidad de su entorno. Eso. Nosotros hablamos al comienzo del tema de cuando estaba el tema de en Ñuñoa de la Villa Olímpica, uh-huh, del caso de esta escuela en la Florida, donde se ejerció el control comunitario, pero la escuela fue cerrada y fue desalojada. Ya, y esta escuela, que es la República Dominicana, ¿cómo terminó? ¿Contemos la historia completa? Es que no me la sé completa. Ya, se la cuento. Dime. Para que lo digan que somos mala onda. Terminó en un nuevo proyecto educativo y en un acuerdo entre el consejo y todo el tema se le termina pasando a otra persona para que no siguiera este control comunitario. O sea, prefieren gastar plata. Ya, pero ¿a quién se le pasó? Al grupo Intigimani. Benito. Y que de una u otra manera llegan a un acuerdo y dicen que van a hacer un proyecto educativo, pueden darse. Un proyecto educativo está bien, que tiene cierta autonomía, lo que permite la libertad de enseñanza, pero que obviamente no tiene este componente de control comunitario que sí lo tenía. Uh-huh. Porque lo peligroso de una u otra manera para una clase política, para una forma de entender la lógica, tiene que ver con eso. Uh-huh. Pero es que si tú vas a instalar un centro comunitario dentro de un sector poblacional donde nadie te conoce o te conocen por los afiches de tus discos, obviamente que no hay una relación de intercomunicación con la gente. Uh-huh. Entonces hay un distanciamiento. No es lo mismo si tú instalas un centro comunitario y estás con la misma gente, o sea, la gente de allí lo instala, la gente de allí es la que está preocupada y está levantando, uh-huh, aquello. Obviamente de que la relación va a ser diferente, la gente se va a sentir mucho más dueña del lugar y va a poder en un momento dado determinar cuáles son los lineamientos que van a seguir. Uh-huh. Y no van a venir de arriba o de este grupo que viene de fuera, que va a imponer sus criterios, uh-huh, más allá si están de acuerdo o no están de acuerdo los pobladores. Y esa, uh-huh, es la gran diferencia. Cuando se inserta algo que viene de fuera y lo meten ahí a la fuerza, obviamente de que no es la misma la receptividad de la gente a cuando nace de ellos mismos, bajo sus necesidades, por sus propios deseos, uh-huh, y de allí construyen, y construyen en conjunto, que eso es lo que estaba sucediendo, claro, con ese colegio República Dominicana allá en la Florida, o lo que sucedió con el caso del comunitario de Ñuble con Victoria, donde... Sí. Estamos hablando del barrio Mata. Barrio Mata, donde fue desalojado por la municipalidad y ya estaba Carolina Toa. Estaban trabajando y Carolina Toa manda desalojarlo. ¿Y por qué? Porque, bueno, es que ahí vamos a construir un centro de salud. Después, ajá, no, es que tal vez, sí, es verdad, a dos cuadras hay un hospital y hay otro centro de salud cerca y no sé, bueno, pero vamos a cerrarlo igual. Y lo cerró. Bueno, es que vuelvo a insistir que la discusión es esa. A ver, por un lado está el tema de la educación gratuita de calidad, me parece, está bien y todo el tema, porque tiene que ver con la igualdad de oportunidades, en definitiva, que es el discurso de la sociedad, del sistema, del Estado, de todo lo que conocemos. ¿Ah? Uh-huh. La igualdad. Si somos igual ante la ley, somos igual en términos de derechos y tal. Sabemos que no es así. No, pero por otro lado, está esta discusión respecto, bueno, nosotros queremos discutir qué educación queremos. Porque tiene que ver, a ver, cuando un Estado, a ver, cuando tú me mostrás a Alemania, que es facho, que tiene un gobierno facho, que tiene un gobierno de coalición, que en definitiva no hay, pero nada cerca de lo que uno puede llamar izquierda. Más allá del pasado de Angela Merkel, en algún momento determinado que perteneció a la Juventud Socialista. Hace ahí, mucho tiempo, claro, como tantos niños más por el tema de la época. La Alemania democrática. Establece de que va a haber educación gratuita, ojo, y esta parte es muy importante, ojo, no solamente para los que tengan la nacionalidad alemana, que es cuestión bastante importante, porque acá ya se está hablando de reforma y se está diciendo cuáles van a ser los requisitos para poder tener educación gratuita, o sea, ya empezamos con eso. Y bueno, en una Alemania que tú, vuelvo a insistir, no podéis decir, pero ni en broma que está cerca de, incluso socialdemócrata, está ahí hablando de un gobierno de derecha. Y una coalición política en términos de derecha, por lo menos lo que terminó en la última elección. Y toma la decisión de decir, no, en todo el territorio alemán va a ser gratuito. Tú no podías hablar, de hecho mucha gente desconoce que probablemente, que en estos momentos el gobierno en Suecia es de derecha. Pero ¿sí? No se le ocurriría, pero ni en broma, lanzar una cosa como decir, ¿sabe que vamos a empezar a privatizar la educación? Pero a nadie se le ocurriría. ¿Por qué? Porque entienden que como sociedad, por ejemplo, que el tema de la carrera docente, que se habla mucho, y ayer escuché a Bellolio, mientras estaba la discusión en la Cámara de Diputados, citando a Gabriela Mistral, weón, para hablar en contra del Estado docente. Una falta de respeto a propósito de una frase aislada y descontextualizada de Gabriela Mistral, para que vean lo carerrajas que son estos tipos. Una estima que siempre defendió la educación pública, dicho sea de paso. Sí. Pero que lo que condenaba la educación docente era precisamente esa atadura conservadora que tenía. Ahora, fuera de eso, volviendo a Suecia, que tiene un gobierno de derecho, no se le ocurriría, pero a nadie. En Finlandia, que tiene una carrera docente que establece que como sociedad quieren crear mano de obra no solamente calificada, sino gente que de una u otra manera tenga la preparación para el proceso productivo que tiene como país, para mantener, qué sé yo, el PIB, y para tener una sociedad tranquila. En definitiva, se sabe. Y hay harto estudio respecto a esto, de que a mayor nivel educacional, de hecho, incluso se genera menos violencia, por una razón obvia. La violencia generalmente está planteada desde lo social. Pero ni siquiera son gobiernos de izquierda. A eso es lo que quiero decir. Y acá, lo que se supone de izquierda termina siendo más facho que estos gobiernos fachos de países, no solamente de Escandinavia, sino estamos hablando a nivel del mundo. De hecho, acá lo comentamos el año pasado, que hubo una movilización en Londres, en Inglaterra, cuando se le ocurrió a algunos legisladores de la Cámara de los Comunes presentar algunas propuestas que tenían que ver con hacer este sistema como de copago, de generar cierto grado de privatización, y pusieron como ejemplo, no es broma esto, a Chile. Y generó una reacción de tal nivel que fue una de las primeras grandes marchas estudiantiles que hubieron en Londres de hace mucho tiempo, en la cual participaron no solamente estudiantes, participaron académicos. Es decir, ni en broma digan eso. ¿Por qué? Porque la educación chilena es un ejemplo de una, no solamente de educación segregada, ni que es para rica y para el pobre, sino que es una mala educación. Sí, mala formación. O sea, yo no conozco mucha gente, salvo gente que es autodidacta y por tanto cree en esa escuela, de una u otra manera logre un pensamiento crítico. En Chile ha llegado a tal nivel la cosa, es tal nivel que incluso te ofrecen universidades de izquierda como parte del mercado. Es como entrar a un supermercado y tú decir, mira, ¿quieres ser de izquierda? ¿Quieres ser antisistema? Métase al sistema. Yo caí, lo reconozco, caí. Me vendieron el cuento. ¡Qué vergüenza! Bueno, es parte de lo que insisto, en este país es un país experimental igual, es un país que es como un colegio de India de varias cosas, pero hay niveles que no son tolerables, y esto se ha quedado, y vuelvo a insistir, en una naturalización de la estupidez. De hecho, tenemos parlamentarios que son estúpidos. Y no lo estoy diciendo en un tema ofensivo, estoy hablando de una caracterización, estoy diciendo de un hecho. ¿Ah? Donde hay gente que tiene que salir a cada rato a pedir disculpas por las leyes hueonas que se le ocurrieron. Es el país en el que vivimos. Y uno dirá, bueno, pero en otros países ocurre algo similar. Sí, pero acá se concentra. Estoy hablando de no una excepción a la regla, estoy hablando de una cosa que es lo normal, ¿eh? Lo que está naturalizado. Sí, es como que hay gente que yo a veces he pensado de que no pueden ser tan estúpidos. Yo pienso de que lo hacen para poder tener pantallas y que la gente hable de ellos. Porque si no pasan desapercibidos durante los 4 años que son parlamentarios. Entonces yo había pensado de que posiblemente era eso, ¿ah? No, yo decía, no pueden ser tan estúpidos. O sea, todo tiene un límite en esta vida. Pero, no sé. De repente a lo mejor es así. Les cuento una broma, un chiste a propósito de Chile. El abogado, Cristian Espejo, el abogado de Cristian Labé, solicitó al tribunal una rebaja a lo que es la fianza. Pidió una rebaja de 50,000 pesos. O sea, que de 200,000 pesos se bajara a 50,000 pesos. Y adivinen cuáles son los argumentos. Que no tiene plata el pobre. Que está cesante. Que está cesante. Va a tener que cantar en el metro. Está cesante. Cristian la ve y más encima está jubilado. Ojo, dicho sea de paso, él recibe pensión. Sí, pues. Y de milico. Claro, pensión de milico. De oficial. De oficial. O sea, anda por el millón y algo. Sí. Debe ser más que eso. De hecho, creo que debe ser poco. No, pero más o menos eso es lo que están sacando los oficiales. Como dice Elisa Monti acá, dice, cuando uno cree que la bella no puede ser más repudiable, viene y pide rebaja por estar cesante y jubilado. Hay que ser muy carerraja. Sí. Qué vergüenza. Qué vergüenza de país. Pero insisto, esto ocurre porque se ha permitido. Cuando la impunidad en definitiva es institucionalizada, claro. Se permiten estas ahora, cosas más. Ahora lo terrible sería que sí le rebajara porque el pobre está cesante y jubilado. O sea, está mostrándose así como un jubilado de 700, de 70 mil pesos o menos y que tiene que alimentar a la familia. Oye, córtenla. Cuando sabemos que los oficiales en retiro reciben más de 1,000,000 de pesos. Oye, vergüenza. Y aunque muy recibiera chistoso. 10 lucas, oye, ¿quién es? Deberían de meterle, qué sé yo, mínimo un par de millones por de fianza, así que le van a dar la fianza. Y no merece la fianza, porque viendo la situación en la que por la cual está siendo procesado, no tiene una falta de respeto pensar siquiera en que le acepten la fianza. El colmo a lo que hemos llegado. Pero ya, pues lo hemos visto también durante todos estos años con respecto a los casos de derechos humanos. Yo ya veía que él a veces escapaba así. Ah. Sí, así como podría... en las 24 horas que estuvo... Claro, perfectamente pudo haber agarrado un avión y chao. Y porque... se hubiera burlado de todo. Hubiera sido... Bueno, pero hacer esto es burlarse. No, el problema que podría ser es que habrá algún país que le quiera dar... recibirlo. Porque eso puede traer un problema no con el país, con Chile, sino que un problema internacional. Lo que le ha pasado a la secretaria que está de Contreras, que está en Australia, que todavía está allá pegada, pero el gobierno está están ahí negociando. Pero en Estados Unidos los reciben, pues, a todos los terroristas que sí, están, ¿no? Llevados a varios terroristas, están allá, sí, eso es cierto, el Tauli, entre otros. Y que a cambio de declaraciones le dieron, hasta le cambiaron el nombre y todo el asunto. Y hay otros más que están por ahí también escondidos. Claro. Pero hay que acordarse de que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, a los nazis también, pues, a muchos se vinieron a esconder a Argentina, a Brasil, a Chile. Y se les dio espacio y al fin del mundo y para que hicieran sus atrocidades. Claro, donde algunos se encerraron en sus fundos, compraron fundos y ahí se instalaron y se encerraron. Pero otros no, pues otros empezaron a hacer pillería y asesinato y cosas por el estilo. Son negocitos ahí. Y negocios siempre con el poder. Truculentos, por decirlo menos. Uh-huh. Entonces esa situación se ha dado y ahora pasa más o menos con los criminales de Sudamérica, porque no solo con los chilenos que se han arrancado, hay que recordarse también de que hay argentinos que se han arrancado y así, pues, de varios uh-huh. países. Después de que tenían tanta soberbia cuando eran poder, uh-huh. ahora andan arrancando como conejo, uh-huh. sí, como rata, no les queda otra. Uh-huh. Unas viles ratas. Claro, así uh-huh. es. Pero es lo que estamos viendo, porque ha sucedido con respecto a propósito de Estados Unidos, que da refugio a terroristas de Estado. Que se mencionaba ayer, creo, respecto a Cuba, que hoy día creo que mandó una segunda como caravana de médicos a África por el tema del ébola. Ah, sí. Mm. De hecho, ayer estuvimos comentando la editorial del New York Times. Sí, claro. Pero hoy día mandaba como la segunda partida segunda de médicos. Uh-huh. Porque el primer grupo eran como 160 médicos. No, creo sé. Que algo así. Uh-huh. Ahora no sé cuánto dirán, uh-huh. pero otro grupo más. Y bueno, si esa es la forma de frenar, por ser yo he escuchado gente que en Cuba casi todos son médicos, es tanto así que los médicos tienen que trabajar hasta de taxista. ¿Y ahí? ¿Sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Están trabajando, po? Acá claro. ¿Cuánta gente que está cesante? O sea, acá, horrorízate que un médico gana 2 palos y un profesor gana 200 lucas. Claro, horrorízate. Po. Eso. Uh-huh. Pero más allá de eso, en Cuba hay bastantes médicos, es cierto, pero uh-huh. pueden darse el lujo de que allá cada persona tiene un médico de cabecera. Uh-huh. Hay un médico por una cantidad pequeña de habitantes, cosa de que el médico puede estar controlando y verificando si la persona está bien, si tiene algún problema, todo el físico y claro. Médico. Sí. Ahí tú estás segura o seguro de que va a tener un médico en el momento que va a necesitarlo. Uh-huh. Acá, si tienes suerte, en 2 meses más tal vez tengas hora para que te vea un especialista. ¿Ah? En Cuba pueden darse el lujo de poder decir, hoy sabe que hay un problema en tal parte del planeta, mandemos médicos claro. para allá. ¿Ah? Y mandan. No mandan soldados, mandan médicos. Uh-huh. Cuando los otros países y las grandes potencias tienen que estar mandando, no mandan nada, o si mandan algo, mandan un par de dólares, y con eso quedan con la conciencia tranquila, ellos no, mandan médicos. Uh-huh. Y entonces esa es la gran diferencia que hay con el resto de los países, con el resto de los uh-huh. gobiernos. Esa claro. actitud de solidarizar, ¿ah? Y donde más se arriesgan, porque... Sí. Estar luchando contra el ébola ahí en la primera línea, eso no te lo hace cualquiera. No, insisto con la escandalera de que cómo un médico puede ganar lo mismo que gana un barrendero, ¿cómo se dice? ¿Que barre las calles? Sí, barrendero. Eso. Y está bien. Claro, ¿por qué puede escandalizarte eso? Si le alcanza para vivir y para tener un buen pasar, ¿cuál es el problema? Uh-huh. ¿Mm? Pero estamos hablando de alguien que recibió una pensión como oficial en retiro, como coronel. No son 100 lucas. No, pues. Está por sobre el millón y no algo. No estamos hablando de otra cosa, de los médicos cubanos que ganan. Pero ya, en fin, volvemos a... Son todos malos los médicos cubanos y las médicas cubanas. Sí. Todos los que han salido de la nación son malos. No, ayer estuvimos hablando de esa editorial y reivindicando, obviamente, la gente de la ELAM. No todos, unos se han dedicado al negocio nomás, Bill. Bueno, oye, claro, sin mencionar que a gran cantidad de los que mandaron de acá de Chile los devolvieron por copete y por droga, sí, po. harto. De los que fueron a estudiar allá, sí. Que no terminaron y los mandaron de vuelta. Uh-huh. Bueno, sí, pues pasa. ¿Y nunca terminan las carreras, po? No, po. Pero ahí también hay otros médicos, yo conozco, sí. chilenos que estudiaron en... tanto en Cuba como en en Venezuela y son médicos acá y trabajan en consultorio. Uh-huh. Otros no, otros han venido y trabajan en las clínicas privadas, bueno, de todo hay. Sí, pero la mayoría de los que han vuelto sí están en servicios públicos, gran mayoría, sí, por lo menos. Sí. Y sin mencionar que también hay mucho extranjero también en los consultorios de periferia están, pero llenos de sobre todo de extranjeros y son quienes están sosteniendo hoy día el servicio público de salud. Sí. Lo he estudiado afuera porque el médico chileno quiere ganar lucas, ¿no? Claro, cierto que sí. Y eso es lo que estamos viendo con respecto a esta campaña que está haciendo Cuba de ir a combatir el ébola con médicos en África. La cosa es que esperemos de que el caso de la B. Se concrete en que quede en prisión, porque eso es lo mínimo. Después de no, hay que ser muy carepalo para pedir rebaja de la fianza. De la fianza, o sea, no solo no estar dispuesto a quedar preso, sino que le rebajen la fianza. Y una fianza de 200 lucas, o sea, es una porquería de plata para él. Tal vez para cualquiera que gane el sueldo mínimo puede ser mucho dinero, pero para él no es nada, Entonces, que pase, llegue a eso de pedir una, el abogado pedir una rebaja de la fianza, o sea, es como demasiado. Es como demasiado. Es reírse de la gente. Aquí hacemos lo que queremos, vamos a pedir rebaja de la fianza y capaz que se la den, Capaz que se la den. Viendo cómo es la legislación en este país. O sea, con todos los ojos puestos ahí, no creo. Mira. Ojalá que no. Sí, ojalá que no. Ojalá que no, pero no creo. Pero no, acá puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa puede suceder hoy con respecto a este caso, el cual el ex coronel o coronel en retiro, coronel como le gusta a ellos que les digan. Después de todas las cosas de las cuales he acusado, además de pidiendo rebaje la fianza porque es mucha plata. Ordinario. Sí. Ah, por ahí dicen en Twitter que Feito se ponga con Gonzalo con plata, Feito se ponga con las 50 en la plata la fianza. Pichihuenchu dice, este país es una burla y alimenta cada vez más mi misantropía. De verdad la esperanza por la humanidad se agota con algo así. ¿Verdad? Hombre cesante jubilado. Ojo, el profesor universitario, no. La Finisterra le congeló la calidad de profesor. Sí. De hecho, fue ahora. Si bien es cierto, ya no estaba haciendo clase, como nos confesó ayer, o nos comentaba, mejor dicho, Javier Rebolledo, que también hace clase en la Finisterra porque él fue egresado y que uno de los grandes responsables de que Cristian Labé hoy día esté procesado a través del libro El despertar de los cuervos, la segunda, por así decirlo, secuela de lo que fue La danza de los cuervos. Ayer emitió un comunicado a la Finisterra y dice, se le congelará mientras dure el proceso para ver en qué situación queda, que está en la B. Claro, pero él no estaba haciendo clase porque justamente es lo que dice ayer el periodista, de que nunca se encontraron porque cuando él entró a trabajar ya la B ya no estaba haciendo clase en la Finisterra, pero parece que seguía teniendo contrato con la universidad, al parecer. Ya que se lo congelaron ahora hasta que termine todo este proceso. Bueno, yo creo que Cristian Labé tiene que hacer lo que hace toda la gente. Acercarse hasta la municipalidad de Providencia, como estábamos poniendo ahí recién, hablar con la asistente social, como lo hacen todos los chilenos. ¿Qué? Pero no estoy diciendo nada del otro mundo. Y comentar su situación, a lo mejor lo ayudan con una canasta familiar o algo por el estilo. Claro, es probable. Sí, podría ser. Y que no pague la extracción de basura y que no... ¿Qué más también? Ah, y que le... llegar a un acuerdo con el pago de la luz. Todas esas cosas que hacemos los pobladores cuando estamos con problemas de cesantía y de problemas económicos. ¿Sí? No es mala idea. O sea, que es un buen consejo ya, para. Yo creo que bastante pelotudo del abogado. Ya había indignación por 200.000 pesos. Sí. Y pedir la rebaja hay que ser. Bueno, manejo comunicación a Cristian Espejo nunca ha tenido. Se nota. Y de hecho, por algo le fue tan mal en la elección a Cristian Espejo. Abogado, brazo derecho, lo fue en la comuna de Providencia de Cristian Labé. De hecho, fue el representante de la municipalidad cuando hicieron el homenaje a Krasnov, ¿te acuerdas? Sí. Claro, que Labé no fue y fue él. Así es la, es la verdad nomás de la situación. Y bueno, todavía no termina el tema de la audiencia allá en San Miguel. Por tanto, yo creo que en lo pronto van a salir para dar la noticia. Es decir, bueno, si se vio el tema de la libertad bajo fianza, en términos se mantiene el monto, se mantiene la medida, o bien se revoca y queda él en prisión preventiva. Que dicho sea paso, queda en prisión preventiva en el Comando de Telecomunicaciones allá en Peñalolén. Bueno, todo con como, toda esa comodidad. Por supuesto. Ayer justamente tocamos el mismo tema. Hay que recordar de que todos estos tipejos han pasado por allá antes de ir a Punta Peuco. O el caso de carabineros, van a la escuela de carabineros, van a una comisaría. Siempre ellos tienen un espacio especial donde los tratan muy bien, los atienden antes de pasar a Punta Peuco, donde, bueno, cárcel de 5 estrellas. No, yo creo que es de 4 nomás ahora. Pero ahí están muy, muy, muy bien atendidos. Entonces, esa es la cosa. Hay que acordarse que cuando Krasnov justamente lo toman detenido, que iba con su uniforme de gala, recuerdo la foto ahí, él aparece de blanco, y allá, en Peñalolén, ahí tras las rejas de entrada, una foto muy interesante en la cual aparecen las rejas de la entrada de este regimiento, y desde fuera le toman la foto y se ve así como está, como que estuviera en prisión ya. Bueno, y él, yo voy a volver a insistir que todo este teatro, por así decirlo, esta obra que hemos estado viendo tiene que ver básicamente por las condiciones del mismo teatro que están envasadas en la impunidad que ha habido. En los 41 años se pueden dar estos lujos, pero es una burla a las víctimas. A la familia, a la todos, víctima y a al todo país, en al definitiva. País, decirle, claro. Mira, podemos seguir haciendo lo que se nos pare en gana. Y más encima nos ampara la ley y no podemos hacer un montón de cosas más. Y no podemos reír de todos ustedes, porque eso es lo que están haciendo. Eso es lo que pasa con esta impunidad, y que después dicen, ah, pero los tenemos presos. ¿Dónde? ¿En qué condiciones? Cuando me acuerdo el lago se comparaba con, es el único país donde al jefe de la dirección de inteligencia lo tenemos preso. En Argentina tenían preso al dictador Videla, ¿Y qué estaba comparándose? Y aquí todos salieron corriendo a ayudar a Pinochet cuando lo tomaron preso en Inglaterra. O sea, una vergüenza que en el único lugar donde estuvo preso ese tipejo es donde, en el extranjero. Y acá no son capaces no fueron capaces de hacerlo y salieron corriendo a buscarlo. Entonces ayudando y cómo se llama y haciendo todo lo posible para traerlo de vuelta. Y después, vergüenza. Es que está muy enfermo, viene poco menos en silla de ruedas, se para y sale caminando. ¿Cuántos años? Y se rió de los ingleses, y se rió de los chilenos, y se rió de los españoles, y se rió de todo el mundo. De todo el mundo, él se rió. ¿Y a quién le importó? A nadie. Y acá todos, algunos se sonreían viendo de que, uy, qué gracioso el viejo. Claro. Entonces, eso es lo que estamos viendo día a día con respecto a la justicia en este país. Oye, he pasado hartos años ya. Sí, Paremos show. Es triste, dejen, en verdad, así como dejen de reírse de nosotros. ¿Qué onda? Claro, y de hoy ya estamos acostumbrados, en verdad, que nos maltraten y nos maltraten y nos maltraten y nos humillen. Y claro, veí ya, o sea, mínimo que estén presos. Segundo, no, ¿por qué tienen que estar en una cárcel de lujo como los otros? ¿Por qué no están como el resto de los presos? Claro, de la gente que daña a otras personas. O gente que de repente no daña a nadie y están presos porque, no sé, porque están robando. Porque necesitaban comer y lo que hicieron fue robarle a los grandes empresarios. Claro. Y están presos por ello. Y eso sí que tienen que estar presos en una posilga. Estos otros no, que asesinaron, que torturaron. Y que tienen internet, claro, tienen, sí. O sea, están de vacaciones prácticamente. Hasta sus animalitos regalones los llevan, Entonces, ¿cómo? ¿Hasta dónde? Cuando vemos países como Perú, como Argentina, que están detenidos y están juzgados los dictadores. Estamos al teléfono con Leslie Maxwell, una de las académicas exoneradas, podríamos decir, de el ARCE. Está a punto de comenzar la marcha. ¿Aló, me escuchas, Leslie? ¿Aló? Escucho muy bajo. Ya, vamos a tratar de subir acá. ¿Me escuchas ahí? Estamos en medio de la marcha. No, sí sé. Bueno, cuéntanos sobre la marcha que se está comenzando ahora, la marcha de el ARCES. Sí, bueno, se acaba de terminar una conferencia de prensa donde la coordinadora triestamental, la asamblea triestamental y representantes de organizaciones sociales y políticas, la gente del Congreso por la Educación para los Pueblos, Tacuri Tapia, Lorenza Soto, Melissa, participaron. Esta marcha la estamos haciendo porque una de tantas marchas que ha estado producto de la crisis de la ARCI, que hoy día ya es dramático, porque no solamente estamos interpelando al Estado, sino que estamos haciendo que la misma corporación. ¿Aló? ¿Aló? Como, me imagino, como está en la marcha de mucho movimiento y a veces se pierde, pero se escucha. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Te escucho muy poco, pero no, esta Leli, te vamos a volver a llamar. Ya. Dale. Maxwell. Ahora sí, estaba muteado yo ahora. Vamos a volver a contestar con Leslie Maxwell, porque se escuchaba muy, muy poco. Están empezando la marcha desde Libertad después de haber realizado una conferencia de prensa. Así que vamos a contactarnos nuevamente con ellos. Ya, sí. Bueno, ella está indicando que había harta gente que lo estaba acompañando, gente del Congreso por la Educación de los Pueblos. De los Pueblos. Gente de la CONFECH, Melissa Sepúlveda. Sí. Gente también de la ACES, ¿cómo se llama la niña de la ACES? Lorenza. La niña de la ACES. Sí, sí. Lorenza. Sí. Tacuri Tapia. Así que ahí, bueno, ya estamos entonces con el llamado. Aló, Leslie. Aló. Ahora sí, se escucha bien. Ya. Cuéntanos, está comenzando la marcha después de haber realizado una conferencia de prensa. Sí, sí, estamos haciendo una marcha hoy día, trabajadores, estudiantes y profesores, para interpelar nuevamente al Estado por la crisis en la que se encuentra nuestra universidad hoy día, ya con ribetes dramáticos, porque hemos se ha sostenido, digamos, y se ha agudizado la renuncia de profesores, de directores de carrera, de una corporación, de una dirección que además ha perseguido a quienes hemos estado impulsando el movimiento social, hemos sido despedidos, se ha perseguido, se ha lanzado a su madre de estudiantes, Hoy día creemos que el Estado tiene que, de una vez por todas, dar respuesta a esta crisis, porque están en juego las expectativas de familias, de trabajadores, de profesores, que han visto que este año un proyecto que nos distinguía, ¿no es cierto?, de la crisis de la Universidad del Mar, que era un capital académico importante, hoy día también está siendo despedazado por esta crisis, y creemos que, o sea, no vamos a dejar de estar en las calles y estar movilizándonos para que efectivamente el Estado asuma su rol, porque la crisis del ARCIS hoy día no es solamente una crisis, digamos, de una institución, es la crisis del sistema de educación superior. Hoy día también nos vamos a juntar con los compañeros de la Universidad Central, que viven situaciones quizás no tan dramáticas como las nuestras, pero también, digamos, lo macabro de este sistema, que van a estar esperándonos ahí en Manuel Rodríguez para marchar junto a nosotros. Esta marcha, Leslie, va hacia el Mineduc, si no me equivoco. Sí, hacia el Mineduc. Vamos saliendo ahora por Libertad, estamos casi llegando a la Alameda y vamos a tomar la Alameda para marchar hacia el Mineduc. Esta marcha, como tú nos señalabas antes que volviéramos a intentar el llamado, está siendo apoyada también por gente de otra instancia, estudiantiles y educacionales, por secundarios, por universitarios de la CONFECH y también del Congreso por la Educación para los Pueblos. Sí, efectivamente, el fin de semana se realizó el Congreso para la Educación para los Pueblos y la amplia las organizaciones que se manifestaron ahí, todas incluyeron en la plataforma de lucha del Congreso por la Educación la reivindicación por la ARCI, y también dentro de las movilizaciones se convocó a esta marcha. Hoy día nosotros creemos que no es un problema solo de los estudiantes, de los académicos y de los trabajadores de ARCI, sino que es un problema de la sociedad en su conjunto, que durante un montón de años, estamos hablando de 2006, 2009, 2011, ha salido a las calles a manifestarse por una educación, ¿no es cierto?, gratuita y de calidad, pero en realidad para que el Estado de una vez por todas asuma que la educación es un derecho social fundamental. Y lamentablemente hoy día vemos, ¿no es cierto?, que el Estado y en este caso el gobierno impulsa una agenda de reforma educacional que no recoge, digamos, las demandas que ha hecho el campo popular y las organizaciones sociales en su conjunto. Por lo tanto, esta manifestación de la ARCI también se pliega, digamos, a la demanda para una educación, digamos, para todos, una educación gratuita y donde el Estado se haga cargo de asegurar este derecho social fundamental de los pueblos. Leslie, ayer en la Cámara de Diputados se votaron varias indicaciones respecto al tema de reforma educacional, en particular una, entre comillas, se cayó, que tiene que ver con la pena de cárcel para quien lucra con la educación o defrauda de una otra manera con platas del Estado, con voto, con abstenciones, digo, de la nueva mayoría. ¿Qué les parece a ustedes esta señal? Bueno, lo que pasó también con la reforma tributaria, digamos, aquí hay una cocina, que es una cocina pequeña, donde se están cocinando los acuerdos de, finalmente, de los grandes intereses económicos que están de espaldas, que van de espaldas al movimiento social. Por lo tanto, creemos que con educación está pasando lo mismo. Ellos todavía no entienden que la cocina, que la receta está en la calle, que la receta no está en sus oscuras oficinas, ¿no es cierto?, donde además oscuros funcionarios negocian con un derecho social. Leslie, te queremos agradecer. Estamos al teléfono con Leslie Maxwell. Quería solo avisarte que en este minuto estamos llegando y nos interceptaron carabineros, fuerzas especiales, no nos dejan seguir avanzando. ¿Esto en qué parte específico? ¿En Alameda? En Alameda con Libertad. Tenemos una barrera bloqueada de carabineros que no nos están dejando avanzar. Ok, vamos a estar muy atentos entonces a lo que ocurra con esta marcha, sí, que va en dirección hacia el Mineduc, pero que en la parte, sí, de Libertad con la Alameda hay un piquete de fuerzas especiales. Sí, está la micro cruzando Libertad y no nos dejan avanzar. Leslie, vamos a estar muy atentos. Cualquier cosa también abrimos contacto para estar en vivo y conversar de lo que está ocurriendo en esta marcha de la Universidad ARCIS. Okay. Está muy bien, un abrazo. Ya, nos vemos. Para variar, uno podría decir una marcha cortada, por así decirlo, con... Duró una cuadra la marcha. Sí. Saliendo de, a ver, en contacto, saliendo de Libertad, porque habían hecho una conferencia de prensa antes, hicieron algunas también performance, de hecho la pudimos ver porque la estábamos tirando a través de redes sociales que nos llegaban desde allá mismo, están saliendo de Libertad 53, esto es casi a la altura de las Moscas Escala, una cuadra y media a la Alameda, y hay piquetes de fuerzas especiales Alameda con Libertad. Bueno, pero era de esperarse porque lo que menos quieren es visualizar o que este tipo de manifestaciones se visualicen y por lo tanto menos todavía que lleguen hasta el ministerio. Uh-huh. Entonces era obvio de que iban a atajarlo. Lo que no sé si ellos estaban autorizados para hacer esta marcha o no, porque en este país todo tiene que ser autorizado ante notario, porque lo contrario una ridiculez. Te van a dar duro y si está uh-huh. autorizado también te van a dar duro, así que da lo mismo. Claro que es una ridiculez estar pidiendo permiso para enojarse, po. Uh-huh. ¿Ah? Es como que si el cabro chico cuando le va a dar pataleta pide permiso, que permiso antes al de papá, que le den la pataleta. Antes, claro. No, pues esas son papi, son ¿puedo tonteras. Enojarme? Papi, claro. ¿Puedo reclamar? Cierto. No. Entonces, más o menos, eso es lo que exige este gobierno. Pero, bueno, esperemos de que... no les pase a los chiquillos nada, que no sean golpeados como es continuamente sucede acá, uh-huh. Que haya respeto hacia los jóvenes que son el futuro de la patria, como les gusta decir a estos políticos cuando les conviene. ¿Ellos no creen en la patria? ¿Quiénes? Ellos, ¿los políticos? Mm. Ah, no, po, pero es que ese es el beso. No les interesa. Esa es la frase bonita que usan po, cuando necesitan robustecer sus posiciones, su dicho. Entonces usan, que la patria. No puede ser antipatriota. Aunque ya no se usa tanto eso. En una época se usaba mucho. La gente sí lo dice, po. Cuando bueno, sí, uno dice cosas que así sí, como hay gente que no celebro usa, el 18 de septiembre, eres antipatriota, pero claro. La gente así como común y corriente. Ellos no, porque ya claro. Sería mucho. Bueno, para resumir un poco, lo que está pidiendo la gente de la Universidad Arce, me estoy refiriendo a académicos, trabajadores y estudiantes, uh-huh. Es que el Estado se haga cargo. Esta situación, gracias, y un poco lo que estamos hablando, esto gracias a un Estado que ha fomentado, que ha potenciado el tema de libertad de enseñanza, el mercado dentro de la educación y que en definitiva terminan este tipo de cosas. Más allá de las responsabilidades particulares y políticas que le competen a distintas agrupaciones y todo, de hecho, en el caso particular del ARCI hay una responsabilidad política que está en investigación, que tiene que ver con la participación de el Partido Comunista y de Máximo Arambio, que eran controladores de esta universidad y quienes descapitalizan finalmente, y se está investigando también los dineros que llegaron y todo lo demás. Eso tiene una lista, pero lo otro que tiene que ver con la responsabilidad de un Estado respecto a la educación que permite a este libre emprendimiento, por así decirlo, que permite sin de una u otra manera asegurar ni la calidad, ni las condiciones, ni asegurar los derechos de los estudiantes y de los trabajadores, que se hablan muchísimo, pero la verdad, en la práctica, poco y nada se hace en este país. Pero que según el pensamiento actual del Estado, este es un problema entre privados y por lo tanto lo tienen que solucionar entre privados, ¿sí o no? Entonces ahí está el cuento. Pero hay otros casos entre privados en los cuales sí, cuando el empresario es el que está decayendo, ahí sí que el Estado inmediatamente pone las lucas, pone la plata de todos nosotros para ayudar al empresariado. Uh-huh. Pero esas son las políticas de Estado de este país. Y que ha, insisto, privilegiado y potenciado este modelo de mercado. No solamente claro. La educación, en la salud, en todo. En la vivienda, en todo lo que se supone que son derechos sociales, que debe estar garantizado. La locomoción pública. Acá se ha hecho un negocio. Transversalmente, en términos políticos, de esta clase política que tenemos en Chile, el negocio ha sido casi parejo. Claro, es que muchos de los, justamente los políticos tienen interés en esos negocios, entonces por lo tanto tienen que defender su bolsillo, más allá del bienestar de toda la población. Está su bolsillo por sobre todo. Entonces ese es el asunto. Bueno, lo que quedamos en términos de la marcha es que fue interceptada saliendo por calle Libertad con Alameda. En Libertad con Alameda hay un gran contingente de fuerzas especiales y es lo que está ocurriendo en estos momentos con la marcha que estaba iniciando. Recién, de hecho, estábamos conversando mientras estaban saliendo por calle Libertad. Esa es lo que hay ahora y estamos ahí viendo lo que está ocurriendo en estos momentos, insisto, en la marcha de la Universidad UARSIS. Sede Libertad. La sede huérfana está tomada. Mm. Para también ampliar un poquito esa información. Mira, aquí llega una información. El Guanaco está pide dispersarse. Esto que por la vereda es lo que tiene que ver con UARSIS. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Voy a subir esta fotografía para que la puedan... Ya, o sea, que el Guanaco está tirando agua ya. No contra... está tirando agua, dije que está amenazando. Con el hablando ya, por ya. Alto eso, parlante. Eso quería dejarlo bien clarito. Nada. O se mueve, hace sonar sí. El motor. Rrr, sí. O mueve la cosita. Y empieza a mostrar, claro. Para decir, aquí voy. Claro. Cosa que los chicos arranquen. Uh-huh. Bueno, esperemos de que no haya una represión muy fuerte y que, bueno, los jóvenes puedan... que lleguen, po, llegar, que lleguen, no, como llegar, puedan. No, difícil. No, porque no están dejando pasar por claro. La vereda. Ojo, por la vereda. Sí. Entonces, por lo tanto, que se devuelvan, no... vayan por el amo, después doblan ahí, después... que vayan conejeando hasta claro. Llegar al ministerio. Y pueden llegar por atrás al ministerio, uh-huh. Porque por delante va a ser más complicado. Sí. Sí, ¿eh? Sí. De alguna forma que se las ingenien. Uh-huh. Pero sí, es complicado. Yo he visto marchas que las disuelven, así no las dejan avanzar por una calle, se sí. Disuelven, se dispersan todos por todos lados y después se juntan en un punto y siguen. Sí, pues sí, eso es se bacán. Ha hecho. Claro, sí, sí, es entretenido. Sí. Pero voy a volver a repetir que está impidiendo pasar incluso por la vereda. No está dejando sí. Pasar a nadie claro, por el sector de Libertad con la vereda, ni siquiera por al lado ni este. Cerraron completamente el paso. Por eso decimos que retrocedan y se vayan por atrás. A eso era lo que estábamos nosotros comentando. Porque ya sabemos de que para salir a la Alameda es imposible. No, claro, no podía. Pues. No. Y el riesgo que corren es demasiado grande. Que sean golpeados, que sean detenidos, que sean mojados. No conlleva a que puedan lograr lo que ellos, la finalidad de esta marcha, que es llegar al Mineduc. Entonces, que retrocedan, se vayan por atrás y den una vuelta. Complicado, ¿eh? O que se dispersen y después se junten en un punto determinado, como decías tú, Amanda. Uh-huh. Entonces, sería interesante que pudieran hacer una cosa así. Pero, bueno, por último, lo importante es que se cuiden. Uh-huh. Que se cuiden mucho. Sí. Porque no hay ninguna gracia de que estén siendo golpeados constantemente y detenidos los jóvenes cuando están peleando y luchando por un derecho, que eso es el asunto. Es decir, no están luchando, ni están peleando, ni se están arriesgando por unos pesos más, unos pesos menos, sino que por una educación y por un futuro, por el futuro de ellos mismos, que el futuro también de todos, de toda esta sociedad. Uh-huh. Así que... No, y que el PC, que fue que se retiró de la dirección de la universidad y se retiró con ellos su inversión. Claro, se fueron con los maletines llenos. Uh-huh. Sí, lo que se está investigando particularmente en la comisión investigadora, valga la redundancia, es particularmente qué se hizo con los dineros que llegaron de Venezuela, porque sí. Una de las tesis, de hecho, que termina siendo reafirmada por hace unos pocos días de nuevamente por Ciperchile, porque esto lo dijo Mónica González, cuando llegó hasta la comisión investigadora, la pregunta que se está haciendo es si esos dineros fueron ocupados para campañas políticas. Claro. Que en definitiva, en desmedro de lo que era directamente para la universidad y para sanearla. Claro, porque por un lado hablan de 13 millones de dólares y por otra parte decían que habían llegado 9. O sea que hay 4 millones, por lo menos, 4 millones de dólares que están perdidos, absolutamente. Que según la universidad no llegaron nunca. Que nunca llegaron a la universidad, pero sí salieron de Venezuela. Eso llegaron a través de la ELAP, en el ¿no? camino. ¿Ah? Eso llegó a través de la ELAP. No, la ELAP es parte del convenio, pero no llegó a través de... Llegó directamente, a ver, el préstamo blando, como se les llama, préstamo blando es que con bajo interés que así como páguenmelo cuando quieran o puedan, es firmado directamente, es visado. De hecho, por eso la otra vez lo decíamos, esto se ha generado un problema en Venezuela gratuito, gracias a lo que ha ocurrido acá. ¿Por qué? Porque obviamente desde Venezuela había una crítica de decir, ¿por qué se le pasa millones de dólares a una universidad que no tiene nada que ver, que más encima es privada, pues, de otro país, y que parece que ni siquiera llegó para allá? Porque está directamente firmado por Hugo Chávez Frías. Claro. Y este banco, Banden, bueno, me olvidé el nombre particularmente del banco, pero es directamente. Ni siquiera es las mismas condiciones que cualquier persona o cualquier particular podría hacer. Aquí hay un presidente en ejercicio, en el caso este, que firma directamente y dice vamos a ayudar a los compañeros. Y ahí hay unos convenios en los cuales el gobierno de Venezuela lo termina diciendo, bueno, no nos van a pagar este porque no vamos a tener esa misma lógica, pero ustedes pueden, vamos a hacer distintos convenios, intercambio entre estudiantes, y ahí nace la ELAP. Claro, porque yo, claro, eso vi harto en esa Escuela Latinoamérica de Posgrados. Uh-huh. Y en esa época llegó harto venezolano, pero estuvieron un año y no nunca más vi venezolano en la Pero tú sabes de que hay 4 millones de dólares que están perdidos, que salieron de Venezuela y nadie sabe en qué momento del camino se hicieron humo. Entonces, ese dinero se supone que llegó. Claro. Sí, porque en términos de inversiones, porque nadie sabe, porque dicen de que unos dicen de que solo llegaron 9 millones, pero de allá salieron 3. Entonces hay 4 millones que tienen que haber llegado y ahí no, y aparte que no se ha visto la inversión, porque las veces que vi que se vieron como inversiones dentro del ARSI fue una vez que pusieron como unos quitasoles en el patio que todavía están, creo. Deben ser carísimos. Claro, y era así como para que, por el tema de la acreditación, porque para obtener la acreditación. Y unos patios de atrás, de la parte de donde está el teatro, que ahora hicieron cine hacia un costado. Pero tampoco es una inversión millonaria. Claro. No era así como pintar las paredes para que se viera más bonita. Pero eso serían con los 9 millones. Es que no sé si... Por eso, claro. De los 4 millones dicen que no llegaron. Sí, pero exactamente. Entonces, como, mira, incluso el tema de los 4 millones da como, entre comillas, lo mismo. O sea, no da lo mismo en términos de que se aparezcan y todo el tema, si es que salieron de Venezuela, que es un tema que está en investigación. Claro, que puede haber corrupción de por medio, un par de cosas. Decían que habían salido. ¿Decían quién? En Venezuela dijeron de que habían salido los 13 millones. No, de hecho, lo que está asegurado son los 9 millones. Se supone que del reportaje de Ciper Chile, donde hay unos pagarés, se habla de 14 millones, perdón, 13 millones. 13 millones, y claro. Lo que se tiene constancia son de 9. Los 4 están recién en investigación. Mm-hmm. Ni siquiera se tiene la certeza, porque hay que ser súper claro y súper transparente el término con la información. Ahora, de esos 9 millones de dólares, que se supone que tenía un déficit de cerca de mil millones de pesos, matemática, son 2 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Se entiende cuál es el problema en términos de gestión? Sí. Claro. O sea, el déficit, ojo, actual de la universidad, dicho la semana anterior, por la propia rectora autodesignada, que es Elisa Neumann, son de 1.500 millones de pesos. 3 millones de dólares. ¿Cómo se cubrió eso? Porque lo que se está hablando, y aquí lo que se está criticando en términos de gestión, ¿por qué se condena el lucro? Porque se supone que cuando se critica el lucro y se denuncia el lucro es porque para... la lógica en términos educacional debe ser única y exclusivamente lo educacional. Al parecer acá no lo fue. Eso es lo que se está investigando. Y por tanto, si eso es lo que se está investigando, es decir, que acá hay un problema de gestión, por tanto responsabilidad, y más encima terminan retirando después sus dineros, que es lo que está de una pena, porque se supone que esto no es un negocio, es una fundación sin fines de lucro, y que todo lo que entra y todo lo que sale tiene que estar reinvertido en términos educacional. Porque en educación superior está penado, no con cárcel, pero está penado. Es un delito lucrar en la educación superior, no así en la secundaria y primaria. Por tanto, si hay este déficit, ¿qué se hizo con los 9 millones de dólares? Claro. ¿Qué se hizo con esa plata? Pero fue hace mucho, tampoco fue hace un par de años. Sí, no, sino y ahí es 4 donde, años. Y ahí es donde esa gestión y esa triangulación se está investigando. Se suma eso lo que puede ser esto de los 4 millones de dólares, que vuelvo a insistir, no está confirmado. Se supone que sí, pero ahí tienen que ver, y por eso está esto recién en investigación, y una investigación de carácter, digámoslo, político, porque esto lo tiene que estar investigando tribunales. Que un poco la excusa que da George Jackson. Así, ¿por qué nosotros tenemos que investigar una cosa si esto ya es redundante? Ese es el concepto que ocupo. Cosa que no dijo con los otros casos, por ejemplo, el caso de la Universidad del Mar, el propio George Jackson cuando era dirigente. Pero todavía está todo en investigación porque todo está muy turbio. Y ahí donde se le pedía, bueno, que él fuera el propio Partido Comunista que aclarara esta situación. Y ahí hasta el momento no lo ha hecho, salvo decir que no, ellos no habían lucrado. Y después lo que sale diciendo Guillermo Tellier es que puede haber la posibilidad de que alguien, pero no como partido, sino no que partido. Alguien. Te... Sí. Y ahí es donde se enrarece todo y dice, bueno, veamos qué puede pasar. Mm, porque, y vuelvo a insistir, uno puede decir, mira, esto ocurre en todas las universidades. Sí, pero aquí estamos hablando de gente izquierda. Pero más allá de eso, que sea gente izquierda, claro, que eso que es grave, obviamente, pero es vergonzoso de que suceda con la educación. Con la educación, da lo mismo si es educación básica, educación media, educación superior, es con la educación. O sea, se está haciendo un daño muy grave, por una parte, a los educandos, que son el futuro, y por otra parte, se está dando una mala señal a futuro para quienes van a continuar con el camino de la educación en este país. O sea, están diciendo, háganlo nomás y total, al final no le sale ni por curado. Y ese es el mensaje que se está dando constantemente con respecto a la educación en este país, donde nos están diciendo a cada rato que da lo mismo a lucrar, da lo mismo engañar a la gente, da lo mismo con tal de ganar unos cuantos pesos para el bolsillo, da lo mismo lo que hagamos. Y eso es el mensaje que le están dando a las nuevas generaciones, de aplastar al otro, de pasar por encima del otro, de aprovecharse de los demás cada vez que se puede. Y ese es el mensaje constante que dan no solo los políticos, sino también los empresarios, y también dentro de la educación hay educandos que también caen en el mismo juego. Y eso es lo complicado y lo terrible que está sucediendo en este país hoy día. Y que viene sucediendo desde antes, desde hace bastante tiempo. Están dando esa escuela, una escuela de engaño, una escuela de aprovecharse. No, vamos a alargar un poquito hoy día en el programa, hoy ya estamos en hora de cierre, por dos razones. Una, porque estamos esperando lo que determine allá la Corte de San Miguel, y segundo, porque llega una nueva información, y de hecho la vamos a cotejar, que entraron a robar a la oficina de Seibo Ediciones. ¿Qué es Seibo Ediciones? ¿Dónde está el equipo periodístico donde trabaja Javier Rebolledo con el equipo de Seibo? ¡Qué brillante! Y entraron a robar, discos duros, hay cámara y documentación. Javier Rebolledo, con quien hablamos ayer, que es el autor, el periodista investigador de O sea, esto claramente de es un tema de asustar, de... No, y además de coartar la libertad de prensa, po. La libertad de poder, porque toda su información que tenía allí se la van a destruir, obviamente. Entonces, es un... Claro, por un lado están, como dices tú, están presionando a la gente para que no siga investigando, pero por otra parte, destruir el material... Patria en Libertad no haya vuelto, ¿cierto? Patria en Libertad, ahí está. Lo mismo que están enviando los panfletos. Los panfletos de Córtale un dedo mapuche, claro, y todas esas cosas. Claro, allá en Temuco. Parece que están accionando, po. Sí, o sea... Ahí dice, oye, me detuviste a la beca, ¿cachai? Así como... Pero es que no sé tanto, ¿eh? Porque Patria y Libertad con el... ¿Cómo se llama? Con el gobierno cívico-militar no tuvieron muy buenas relaciones después de un año. Se rompieron las relaciones. En cambio, la CNI, la gente que formaba la CNI, eso se sabe de que de una u otra forma al parecer seguirían funcionando. Y esos son también tan peligrosos como Patria y Libertad. Claro, es que claro, en el fondo entonces da lo mismo, pero son grupos distintos, fascistas, ¿sí? Que se organizan, que se forman, que vienen formados de mucho tiempo. Claro, que deberían estar siendo investigados. ¿Y los va a investigar quién? Sí, eso, pues, ese claro. Es el asunto. Hay interés, hay una conciencia de investigar este tipo de grupos. No, O sea, no se hizo anteriormente, pues cuando nunca ya le habían hecho, entrado a Javier Rebolledo, ya le habían robado ya cosas, pues le robaron computadores, habían entrado a su oficina. Una vez anterior. Entonces, sí, claro, bien. Entonces uno puede ver de que, claro, este tipo de situaciones pueden ser dirigidas ya sea por grupos ultraderechistas, como pueden ser por grupos que pertenecieron o pertenecen todavía de una u otra forma a las Fuerzas Armadas. O sea, que también son ultraderechistas. Por supuesto. Mm. Obviamente fuera de los marcos de la legalidad, pues. También. Bajo asociaciones ilícitas, claro. Y todas esas cosas. Uh-huh. Encuentro bastante triste, terrible. Sí, y tétrico también. Uh-huh. Porque nadie como seguir, estábamos hablando de los narcos en México y acá, no, o sea, está investigando a alguien y te hacen esto, ¿vos cachai? Claro que sí. Uh-huh. Pronto empiezan los secuestros, ¿cachai? Y como, ya. Estamos, claro. O sea, estamos a puertas de que empiece una situación un poco bastante más complicada para la gente que de una u otra forma se involucre en la investigación de los derechos humanos acá en este país. Uh-huh. Y cuando se tocan personas que son como claves para la derecha, claro. Con mayor razón. Ahí está el pobre Tatita con su pensioncita, claro. Que no puede pagar su fianza. Esperando que... Bueno, y esto fue ahora durante la mañana, al parecer. Es una forma de amedrentar, sí, y decir, sí, ojo, estamos aquí, no te metas más allá. Por un lado eso, y por otro lado es destruirle la investigación que puede haber seguido haciendo. Porque es probable que haya seguido haciendo otro tipo de investigaciones de otros personajes tétricos y maléficos de este país, y los cuales son aplaudidos y son protegidos por la derecha. A mí me encuentro súper cuático, complejo la situación en cuanto a los testigos en este momento. Que después de ocurrir esto y de que segunda vez que ocurre y que le robaron las cosas, ¿qué pasa con los testigos, con la gente que habló, que denunció, que el miedo de volver a tener el miedo, así como debe ser bastante fuerte? O sea, mira, yo pienso de que la gente que se ha atrevido a hablar es gente valiente. No, sí, pues sí. Porque, y es gente de que se habló una vez y sabe de que ya no tiene vuelta atrás. Claro, ya no tenéis nada más que perder, pero igual llega un momento que habláis porque pensáis que ya no te va a pasar nunca más nada, vos. Bueno, pero claro, ahora vuelve que quizá parece que sí puede que me pase algo, vos, ¿cachai? Claro que sí, vos. Pero además se sabe de que hay muchos testigos de que después que hablan o intentan hablar son intimidados y callan y ya no hablan nunca más. Claro. Claro que pasa. Pero, por ejemplo, la gente que fue torturada, esa gente ya habla y ya pasó aquello. Y están dispuestos a todo con tal de no solo esclarecer, sino que buscar de que haya justicia frente a lo que a ellos les sucedió. Entonces esa gente es más decidida. Claro, allá no tienen nada más que perder. Claro, es más decidida esa gente que la gente que no vivió la tortura, pero sí sabe y calla. ¿Por qué? Porque eso sí que tienen miedo. Sí. Tienen miedo de vivir algo que nunca han vivido, pero saben que es terrible. Entonces, eso es la diferencia. Claro. Por ejemplo, sí, pues hay situaciones en las cuales uno conoce gente muy cercana que de repente se ha enfrentado con los torturadores. Y lo ha encarado, ya sea en la vía pública o en algún lugar público, y se han atrevido a hacerlo. Y como también hay gente que no se atreve porque no no. De hecho, ya la información respecto al tema del Tribunal de San Miguel, se aprobó la libertad bajo fianza a Cristian Labé. Solamente se aumentó a 500.000 pesos. Esto es lo que está ocurriendo ahora, ya se confirmó la información. Se le otorga la libertad bajo fianza a Cristian Labé por el caso de Tejas Verde. Solamente se le aumenta en 500.000 pesos. Va a tener fianza que hacer tarreo, el pobre. De 200.000 pesos a 500.000 pesos. Impresentable. Impresentable. Esto está ocurriendo ahora. De hecho, están recién ya saliendo, se sabe esto. Volvemos a repetir, Tribunal de San Miguel aprobó la libertad bajo fianza a Cristian Labé y solo se aumentó en 500.000 pesos la fianza. O sea, subieron 300 lucas. Qué vergüenza. Qué de vergüenza. Ayer a hoy. Y hoy día va a estar esperando libertad en todo lo que el proceso. Recordemos que aquí habían varios antecedentes que pedían la revocación de la libertad bajo fianza, básicamente por la magnitud del crimen. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad. Estamos hablando de 13 casos. Estamos hablando que hay testigos, que hay antecedentes nuevos que no estaban antes. Aún así, la Corte de Apelaciones de San Miguel aprobó la libertad bajo fianza, que ayer había terminado ya una cosa. O sea, ¿este tipo va a mandar a cambiarse? Sí, pues puede hacerlo. Alguien dice, Calfulicán, la B tendrá que vender alguna de sus metralletas de su colección para pagar la fianza. Pobre, dice. Pobrecito. Pero sí, es muy probable de que se arranque y después digan, ay, pucha, nos equivocamos, teníamos que haberlo dejado preso, pero bueno, ya se fue. Y ahí queda, po. Bueno, y no va a ser el primero. Y seguramente no va a ser el último. Entonces eso porque son tan valientes cuando están en una situación de superioridad, pero cuando les llega el momento salen arrancando como rata. Y por último, si ellos están convencidos de sus acciones, deberían estoico aceptar condena, pues. Y yo estoy seguro de lo que hice y estuvo bien y qué. Y lo asume y lo justifica. Claro, pero estos cerdos cobardes han negado. Se esconden, se arrancan. Y algunos se han suicidado. Ajá. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué? Por ser el jefe de seguridad. ¿Qué defienden? El jefe de seguridad supermercados líder que se suicidó. Ya. O sea, quedó bien poco claro, porque cayó de un piso alto y al final se dijo que se había suicidado. Entonces, ¿y él qué era? Él había sido uno. Él tenía mucha información acerca de la. Ya, respecto al tema de la información, el robo a Javier Rebolledo. No estaba enterado Javier Rebolledo, acabo de hablar con él. No tenía la más puta idea de que habían estado a robar, y se va a comunicar ahora con la gente de Seibo. Chuta. De hecho, se está desayunando con el tema de la información, que está replicada ahora, la tengo acá en la editorial de Seibo Ediciones. Hemos estado allá, de hecho conocemos a Dauno Dosoro, a la gente de Seibo, que es una editorial independiente que hace bastante trabajo, sobre todo en el área periodística de lo que es la colección José Carrasco Tapia. Que ha sacado una serie de libros que han terminado de una u otra manera abriendo investigaciones. Tengo acá, luego de que el periodista Javier Rebolledo junto a parte del equipo de Seibo Ediciones recorriera varios canales de televisión y de la jornada de ayer, cuando también dio declaración a diversos medios radiales y de prensa relacionadas con la participación del exalcalde de Providencia, Cristian Labé, en Tejas Verde, esta mañana nos percatamos de que habían forzado las puertas de la oficina y entrado a robar. Insisto, para cotejar la información, hablamos directamente con Javier Rebolledo, y Javier Rebolledo no tenía la más puta idea de que había ocurrido. Situación. El hecho está publicado en la página de Facebook de Seibo Ediciones, y él se iba a comunicar ahora con la gente de Seibo Ediciones, con el equipo periodístico, la editorial con la que trabajó este libro, que se llama La Danza de los Cuervos, y El Despertar de los Cuervos, que particularmente que trata donde aparece el caso de Cristian Labé, y no estaba enterado. De hecho, ahora iba a comunicarse con la gente para saber qué es lo que se perdió también. Habla la publicación de que fue un disco duro extraíble, que fue cámara y alguna especie. Lo llamativo, y lo consigno porque estoy viendo la fotografía de acá, es que aparece, por ejemplo, plata. Está tirada ahí. Fueron solamente por las cosas. Ah, ya. O sea, no fue por dinero, no fue ya. En la foto que ya, está, claro, y pone las cosas que estaban tiradas ahí, hay 10 lucas, hay un utensilio, una cigarrera, unas cosas que quedaron ahí. Tarjeta, estaban ahí. Solamente el tema del disco duro y otros más. Así la cosa. Vuelvo a insistir, es la información que tenemos. Vamos a tratar de comunicarnos en algún momento con Seibo Ediciones. Ya estamos terminando el programa, estábamos esperando la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Vuelvo a insistir, se mantiene la libertad bajo fianza a Cristian Labé. Y sin embargo, se aumenta en 300.000 pesos, se aquea la fianza en 500.000 pesos para Cristian Labé. En lo personal, una vergüenza. No va a faltar que va a decir, pero menos mal que no se la dejaron en 150. Porque siempre buscan justificar o buscan el mal menor y todas esas cosas. Existen, o sea, situaciones obviamente en que no existe por ninguna posibilidad de fianza, po. Existe, ¿cierto? Obvio. ¿Ninguna posibilidad de fianza? Sí, po. ¿Y quedan detenidos? Sí, pues se ordena la prisión preventiva. Claro. Básicamente, en general, es por la magnitud del crimen de lo que se está investigando. La magnitud de la pena. Hay varios antecedentes que se ponen a disposición. De hecho, lo decíamos ayer y lo dijimos hoy día, ya temprano, que lo que hoy día se revisaba era si se mantenía lo mismo, si se cambiaba el monto, o bien se revocaba la medida y quedaba él en prisión preventiva. Lo que se decidió fue dejarlo en libertad bajo fianza. O sea, el proceso sigue, eso es importante. Pero está en libertad. Lo que choca con, insisto, la magnitud del crimen de los crímenes que se están investigando y con los antecedentes que hay, que no solamente, insisto, hay uno o dos testimonios, son tres. En particular los que se indican a Cristian Labé ahí. Está el de Anatolio Zárate, está el de Patricio Salvo, que era de la DINA, y está el de otra sobreviviente que vio él, lo vio presente en la sala donde violaban a mujeres. Sí. De hecho, Tejas Verde era un campo de concentración. Tejas Verde no era un centro de detención, a diferencia de otras casas. Tejas Verde era un centro de exterminio y era un centro de entrenamiento. De una u otra forma, fue el lugar donde se dio origen, en términos concretos, a la DINA. Ahí se reclutó y ahí se formó a los agentes de la DINA. Pues eso es la importancia. Y de hecho, ayer salía hablando también un conscripto en un programa de televisión donde decía: yo vi a gente de la y él nos entrenó en guerrilla. En cómo enfrentar a la guerrilla. Había que se cuestionaba antes en la tele de cómo esta persona podía haber reconocido a la vez si él no lo había visto, pues si él no lo. Si estaba con la capucha puesta cuando lo estaban torturando. Y él explica que cuando él le quebraron la columna, él se cayó y se le soltó la capucha y pudo ver a la B dirigiendo esta sesión de tortura. ¿Y por qué, cómo lo conocía de antes y cómo sabía él que era la B y cómo pudo reconocer a los demás? Era porque ellos los veían ahí en el campo todos los días, trotando, claro, caminando, haciendo cosas así. Sí. Lo veían. Entonces los conocían, ese es la vez, ese es tanto. Y lo vio, pues, y esa era como, esa es la prueba, porque los medios han dicho de que, o sea, muestran la parte de la defensa, pues, no muestran la parte de la acusación. Claro, si el abogado defensor de la B decía de que cómo podía él reconocer de que había sido, si ahora lo está viendo y la gente cambia mucho con los años, por lo tanto no podría reconocer a la persona que lo vio que él dice que se le salió la capucha, que él dice, o sea, todo poniéndolo en cuestión. Claro, y es su tarea también. Pero, obvio. Mm. Y que al final todo lo que está diciendo no es comprobable. Uh-huh. Entonces, pero sucede de que lo que conversábamos ayer justamente sobre esta situación, si una persona es torturada, al torturador, si lo ve 5 segundos, no se le va a borrar jamás. Uh-huh. Jamás, y no solo que pasen los años, hay ciertos rasgos, ciertas visiones que te quedan, ¿eh? Y que cuando ves a la persona, tú sabes inmediatamente que sí, uh-huh. ese fue. Por eso han sido reconocidos muchos torturadores, no solo acá, sino que en Argentina o también en el tiempo de los nazis. A muchos nazis se les reconoció en esa forma, porque si no, no se habría sabido de muchos uh-huh. de ellos. Entonces, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el torturado le queda la imagen de por vida. Uh-huh. Porque, obvio, está viviendo una situación que no. Yo conozco a una persona que fue torturada en Borgoño y él nunca había sabido dónde lo habían torturado. Uh-huh. Y lo único que él vio, porque a él lo entraron encapuchado y lo sacaron encapuchado. Y lo único que él vio, que en un momento que le hicieron el submarino en una tina, uh-huh. él estaba sin venta, sin nada, pero con un reflector encima, entonces no veía. Uh-huh. Pero debajo del caño del agua, de la tina, había un número. Y él dice que lo vio cuestión de segundos. Uh-huh. Y hasta el día de hoy se acordaba, cuando conversamos, se acordaba el número exacto que había visto. Uh-huh. Entonces, cuando a él lo llevaron a declarar, él dijo, lo único que yo puedo decir es que yo estuve en una tina donde en la parte de abajo salía tal número. Uh-huh. Fueron en Borgoño y ahí estaba el número y pudieron saber que había estado ahí. Yeah. Fue por lo único. Uh-huh. Entonces, así hubo casos en los cuales, ¿por qué? Porque la persona está siendo torturada. O sea, no están jugando a las bolitas, no están jugando a naipes, no. Están torturando. Nos vamos entonces retirando. Para precisar la información, donde entraron a robar fue a la editorial Seibo Ediciones o Seibo Producciones, que fueron quienes publican el libro El despertar de los cuervos de Javier Rebolledo. No fue a la casa de Javier Rebolledo, ni ha sido a su domicilio, sí. Cosa que se ocurrió así el año pasado. Sí. Tanto a las presiones que recibieron Mauricio Babel, Jorge Escalante, y otro periodista que no recuerdo el nombre, y Javier Rebolledo. Independientemente de que Javier Rebolledo no quería denunciar, dijo porque generaba un ruido mediático que ensuciaba un poco el tema, pero efectivamente recibieron presiones, entraron a robar a sus respectivas casas y ahora entran a robar, insisto, a la editorial Seibo Ediciones, donde se publicó el libro El despertar de los cuervos, el origen de la Dina, de Javier Rebolledo. Conversamos con él, él no tenía idea de lo que había ocurrido y ahora se comunicaba con la gente de Seibo Ediciones, y que estaba también obviamente molesto por 500 lucas nomás le dieron para libertad bajo fianza. Una burla que probablemente ahora van a hacer una especie de escena de camaradería, alguna cosa por el estilo, para juntar las lucas. Si estaban pidiendo 50 lucas, que le rebajaran la pena de 200.000 a 50.000, porque está cesante y jubilado el pobre Cristian Labé Galilea. Quizás, ¿qué van a hacer ahora? Que en definitiva bingo. Aumentó. Sí, pues, hágale un bingo. Así con la justicia. Nos estamos retirando, chicos, los micrófonos disponibles en esto, que nos pasamos igual harto del final. Para despedirme, quisiera mencionar que Viña del Mar va a ser la sede de la Copa de la FIFA Sub-17. Uh-huh. Y Viña también fue esta semana declarada la mejor ciudad para vivir. ¿Que tú querías hablar de y eso? Y Viña del Mar es la ciudad que tiene más campamentos en Chile. Eso nomás quería mencionar. Lo bonito, porque la parte de la playita está bonita, se puede ir a trotar y ser muy feliz y dorarse el cuerpo maravilloso que uno tiene y salir en la tele, pero medio kilómetro más allá está la mayor pobreza de Chile, toda acumulada en los cerros. Claro. Eso, y saludos a todos y eso. Oye, la gente del Centro Comunitario Villa Olímpica nos dice, nos robaron todo, la radio, la biblia, la casa que desarmaron, se llevaron todo. O sea, no solamente sacaron así como saquen sus cosas. De hecho, no los dejaron entrar y se llevaron todo. Sí, eso lo mencionamos, claro. De que había sido un robo. Que eso es denunciable porque es un robo. Claro, o sea, entraron un grupo de delincuentes, se robaron todo. Así es lo que pasó allá. en la Villa Olímpica. Sí, que de hecho íbamos a tener un contacto, se nos había pasado, con la gente de la radio de Villa Olímpica. Pero ya estamos como terminando, ya hablamos con gente allá, los veo sudando, entonces ya esto es un sauna, no sé, por lo menos acá es un sauna. No, sé no si gracias es... a las ampolletitas nuevas, no, esto está fresco. No, pues tú no estás en la misma. Esto está... Pero tú tienes fresco. Ventilador, ¿o no? Sí, pero no puede estar prendido ahora, Alfonso. Por el ruido. Exactamente. Y aparte porque genera cierto magnetismo. Estática. Sí, entonces eso es... altera obviamente en términos de la frecuencia el micrófono y todo lo demás, entonces tengo que aguantármela y bancármela, y fuera del programa pues se puede prender. Pobrecito. Sí, pues si estuviera acá ya estaría llorando y ya, tema, pero lo vamos a ver, pero bueno, cambia las ampolletas, po. Sí, pues, no le gustan estas. Ay, es que la ampolleta, vamos a irnos. Esto fue el matinal de Radio Francia, ya están muteados, de hecho están muteados y no pueden hablar, griten. Griten, no se escucha. No se escucha porque ellos están muteados. Y mañana volvemos a tirar una foto del adelanto de cómo hacer la fiesta del Teo con Alfonso disfrazado de Barney, que ha prometido hoy. El Teo. El Teo está de cumpleaños. Ayer estuvo de cumpleaños, sí. El Teo. Uy, saludo. Nunca se siempre se saludan a los niños. Saludemos a la mamá. Al papá, sí. Que se vaya a joder, pero a la mamá. Pero si es verdad, ¿qué hizo él? No, pues. ¿Qué contracción tuvo él? Bueno, de hecho andaba medio enfermo en ese tiempo. Así como que se sentía mal y la Ale no. Pero mandamos un saludo a la Ale. Sí. Uh-huh. Nos despedimos. Digan chao. Chao. Chao. Oye, despide. La gente se está despidiendo y dice, oye, muy buen programa el de hoy, todo el tema. Y así se despide. Hasta mañana, usted. Que estén muy saludos bien. Saludos a la Neis. Se parecen al matinal del saludo Mega. Saludos a la Monse. Sí. Saludos a la alemana. Oye, la Inea está en el hospital y está puro rabiando porque la han humillado. Llevan 2 semanas humillándola y zapateando arriba de ella y de su hija, mandándola para allá, para acá, sin darle ninguna respuesta. Y ahora no le quieren entregar los exámenes. Y ¿Vieron hacer un escáner? ¿Se lo hicieron? No la querían atender. Ya. Pero ya, nos saludo vamos. Saludos y fuerza para la Inés. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien. Nos encontramos mañana nosotros a las 10. Chao. En plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.